stava sotto il sedere? Non sapevo chi stava ciò, però sì, mi ricordo che. Mi ricordo che mi dico che era scritto, io vedo che stava un amico. A mí me surgieron después la nota que yo mandé, que me la publicaron en esa época, la revista 23, cuando era 23, la de la nata y también me lo colocaron en el civismo. Yo partía de dos premisas. Una es, una sola pregunta, que es, no existe libertad sin privacidad. Uno es libre en tanto y en cuanto tenga un lugar de privacidad. Pero eso es lo que se rompió ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que pierde un preso cuando lo meten preso? La libertad y la privacidad. Y ahí es más, todos sus gestos, todos sus actos, lo va a tener que hacer en la vista de otras personas. Tremendo. Y pensemos, yo, o sea, por un lado los presos, por otro lo hacía la cantidad de chicos, chicas que no tienen, por problema económico, un lugar donde desarrollarse. Pero en Twitter. Lejos. Mirate, pero tengo que cubrir ahora, ¿no? Pues era el año 2000. Ya tenemos que pasar el año 2000. Antes, 1922-2000. Vos te ponías a pensar, yo decía, cantidad de chicos que no tenían un lugar donde desarrollarse libremente, donde tener, cierro la puerta y hago lo que quiero. Pego un poco en el techo, claro, canto, bailo, nadie me mira. Que no, por ahí chicos tienen que compartir su habitación con otra gente, con entonces la pregunta yo me hacía, ¿qué es? Lo que hace que gente por 112 días se someta a eso. ¿No? Está bien, hay un premio. Hay un premio en dinero y tal vez la fama, el acceso a la fama. Está bien. Esta es una pregunta. La cabeza que tiene esa gente que hace eso, ¿cuál es? Pero lo más terrible, ¿qué es lo que hace que millones de personas lo miren? Esto es tremendo. ¿Qué es lo que hace que vos actúes? Porque cuando está mal espiar por la cerradura. Está mal. Yo sé que hay un pacto que yo no es que lo esté espiando porque él sabe que lo estoy viendo. Pero el gesto de poner a la sociedad espiando por el ojo de la cerradura es evidente. Una Navidad. La pasé con gran hermano. ¿En serio? ¿Qué es eso? A mí me parecía tremendo. ¿Era un delito leer una carta o no? Sí, era un delito leer una carta de otro. ¿Cómo? Yo lo digo en serio. Mi mujer me pide la cartera y yo se la doy así. Nunca le... me está en el cajoncito mío pues la mato. No es cierto. No es porque yo tenga nada, claro, pero es mío. Claro. Si no te vuelves loco, si no tenés un lugar de donde vos te solo, vos, tu conciencia, te vuelves loco. Y esto, yo lo que voy a decir, es lo que voy a estar diciendo, no sé. Pero ¿cómo ahora se ha implicado lo público y lo privado? No es sano que los chicos, yo me meto en el y le conozco la foto a gente que por ahí digo, ¿no? Y ellos manden al mundo y tengo 2.500 amigos, no tenés 500 amigos, no tenés, boludo, no tenés 2.500 amigos. ¿Eh? Igual es, pero yo discrepo un poquito. ¿Por qué? Sí, por supuesto. Mi acreditación no está en riesgo. Sí. Porque a mí parece que el Facebook, las redes sociales, vos podés limitar tu privacidad. O sea, la gente pone la foto del cumpleaños de la nena y la señora en la pileta en malla, porque la quieres poner. No es que vos decís, he quitado la cámara de seguridad en la calle. Porque vos estás con una chica en la calle y te están filmando. Y después te pasan en el canal 9 diciendo, no sé, inmoralidad de Pili en el San Luis. Ahora. Y sí, yo la vi esa filmación. Vos la viste. Pero esos tipos te ponen la cámara supuestamente para la seguridad. Mentira. ¿Qué seguridad? ¿Quién está del otro lado de la cámara? No, está bien. No es lo mismo. A ver, pero yo no critico el Facebook, ni critico el Twitter, ni nada. Yo lo que digo es cómo culturalmente muchos chicos no ponen un límite a lo que es privado y público, ¿me entiendes? No tienen, por ese asunto de que parecería que todo está en una red, no ponen ellos un límite. Y por ahí muchos son hasta perjudicados por no saber poner. Sí. Esto me refiero, ¿eh? No, más vale una revisión, esto es lo que le adelanto tecnológico, las comunicaciones, es decir, hay revoluciones que vienen por eso. No, eso no cabe duda. Pero vos, bueno, yo qué decir, que están mal las cámaras de seguridad que ponen. Las cámaras de seguridad, ¿quién las pone? Las ponen las empresas privadas que hacen negocio con la inseguridad. Entonces la vos te pone la cámara y te mira, pero ¿quién la mira? ¿Quién está del otro lado? Se pone el punto 2, ¿no? Ya. El ejemplo mejor de todo esto es lo que pasa. Bueno, no sé si nos vamos a hacer. No, mira, yo para venderte cosas tengo que meter miedo. Entonces te paso todo el día. Miedo, miedo. Crimen, violación. 24 horas del día. Vos tenés miedo. ¿Qué cosa es? Comprás cámara, reja, alarma, de encerrar tu casa, de encerrar tu vecino. Gracias a la chica. Acá en Luján también hay cámara. Mirá, la masacre más grande. Estados Unidos tienen cámara hasta en el inodoro. Sí, sí, bueno, es cierto. Si vos ves, yo otro día estaba viendo el documental de Michael Moore. ¿Lo conoces, el gordo Moore? Pongan en internet que tiene un montón de documentales, se pueden bajar. Bueno, uno que se llama Bowling for Columbine, que es la masacre de Colorado. En 99 va un pibe de la escuela y mata a 500. Está todo filmado eso. Ahora, ¿qué evitó la cámara? Nada. ¿Qué va a evitar la cámara? Digo, está todo filmado. Digo, la locura que tiene ese pueblo, el pueblo norteamericano con las armas, no se la puede arreglar con cámara. Ahora, ¿vos querés poner cámara? Bueno, pero pongo cámara en todos lados. Que yo tenga en mi casa y pueda espiar la voz. ¿El que le paga el salario y el de la verdad incómoda? No. ¿Cómo se llama? El de... No, el de la verdad incómoda es Algo. Pero ese que tomó los videos. Algo es que caminaron con las elecciones. Los caminaron con las elecciones de Algo. A mí me... ¿Cómo decirlo? Ya lo dijimos acá. A mí me pasa con la seguridad, pasa esto. Seguridad. Papá, yo no quiero hablar de... Parecería que se politiza todo, yo no quiero politizar. Al contrario. Va, debería politizarse, no partidizar. Esto lo quiero decir, ¿no? Debería politizarse, no partidizar. ¿Qué tema político es eso? Debería politizarse, no partidizar. Y yo lo veo en los cerrados. Yo creo que el progresismo no encuentra una medida, algo que dé respuesta a la inseguridad. Tiene una respuesta a largo plazo y por ahí afortunada que viene por ahí de afuera, que nos compren soja, nosotros tenemos guita. Pero, porque hay una falsa, yo creo que hay una falsa premisa, que es que la inseguridad es problema de los ricos. No. Y yo creo que no. Porque un tipo que vuelve, la misma pelotudez que digo siempre, pero me parece que no. Si a mí me rompen la ropa, la soga, me hacen un desastre. Está claro, no repongo más. Y a un tipo le roba el doble, se caga rita porque tiene seguro. ¿Ves más? No, más vale, tipo tiene. Me duelen más, al que le duele mucho más la ciudad, los pobres. Yo tengo gente que no sale a laburar. No se va a laburar. Villa Rosa no quiere laburar, se la casa sola. Por ahí está influenciado por miedo. Marcelo, te digo, hay una. Yo no digo que no existan las cosas, pero los tipos que hacen de eso un negocio, A ver, yo me he peleado contra los barrios, contra eso. Entonces, pero... hijo de puta, no sean cosas que ahora vengo a Urapano, porque venía a la empresa de seguridad, te dejaba la notita, viste, te ponga la pero, cosa por la cosa, ahora pasó eso? El barrio porque estas son ustedes, dije yo. Aparte, yo le puse el cuerpo. ¿Entendés? Ustedes, si yo hago un chorro chorero en el barrio, fueron ustedes. En Gile no panaban nada. Yo le puse el cuerpo a eso. Pero en Gile es un pueblo re tranquilo. No, nunca se habló de seguridad privada ni nada. Vinieron la empresa de seguridad privada y empezaron los afanos. Ahora, no tiene nada que ver. Digamos, si yo tengo una empresa de seguridad privada, tiene que haber un afano cada tanto. Cosa, si no me muero de hambre. Ese fue Guida. ¿Quién es Guida? Rafael Guida. ¿Quién es Guida? Yo conozco a Paco Guida nomás. ¿Paco Guida? ¿Conocías a Paco Guida? Sí. Fue Guida. Fue Guida ese. Paco Guida. ¿De dónde la conocía Paco Guida? ¿De la escuela? Pero ahora voy a pensar. Compartir esto que puede. ¿Vos decís que ganaste a la Cámara de Seguridad de Mafalda? No, no, no estoy diciendo. Estoy diciendo, no compremos el discurso de la inseguridad. Porque Estados Unidos es el mejor ejemplo hacia dónde vamos. Sí, Estados Unidos, todo el mundo tiene armas. Sí. Es el lugar más violento del mundo. Está lleno de cámaras, de armas y de policía. ¿Pero qué hacen entonces? Porque vos tenés que venir despacio y caminando, ¿eh? No, pero hay que buscar otras cosas. Estos tipos, un tipo que aparece en tenis y me dice, tenga miedo, afano, esto, no está buscando mi seguridad. No está politizando. No es un problema de tenis, porque eso es de antes. A ver, no es un problema de tenis, pero el tipo hace negocio. El tipo te dice, mira, estamos preocupados. Porque los que tienen son los que están socios con ustedes, lo hace 6-5N, los que están asociados con ustedes, porque los negocios se van a ellos. Son ustedes. No lo politicé, todo está politizado. Mentira, vamos a decir que la ciencia es objetiva. Quédate que la ciencia es objetiva y neutral, falta eso. No, no a ver, son ustedes. Es más, acá no es el problema, a ver, el progresismo tiene que dar la respuesta a los barrios carenciados que sufren la inseguridad. Pero no es la inseguridad existe porque lo dice Tene. ¿Por qué Tene no lo decía antes? Tene te lo dice 24 horas por día. Y él decía igual. No, ¿por qué en el 2007 no había inseguridad, Marcelo? A ver, pará. Paremos ahí. Vos sos historiador. Sí, claro. O sea, vos sabés que el hombre se mató, se torturó, se violó mutuamente en el comienzo de los tiempos. De Lucy en la caverna hasta el presente. ¿Sí o no? ¿Estamos con eso? No hay, decime un pueblo de la historia de la humanidad que no haya conocido el crimen. Vos estudiaste antropología, decime, ¿cuáles? Decime un pueblo que no haya conocido el crimen. Todos los pueblos han conocido el crimen. El crimen es parte del hombre. Como el amor, el odio, qué sé yo. No, pero entonces, pará, cuando yo no gobierno es un problema. Cuando gobierna los otros es terrible. Ahora cuando gobierno yo, y le pasa siempre, es el mismo discurso menemista. Pero vos, pobre, rico. Dejate, es un problema, ¿no? No estoy diciendo que es un problema, pero si vos tenés el progresismo, nosotros, que para mí el progresismo soy yo, mi pensamiento, no representado por un gobierno, yo no le encuentro salida más que a largo plazo. Sí, eso es el problema, eso es. Si algún día hay que pensarlo, que no sea, porque si no, si vos te haces, y no, qué sé yo, yo sé que es la escuela, yo sé que es el desarrollo social, pero mientras tanto yo no digo nada. Me gana la derecha, este es el asunto. Pero este sí, quiere reflexionar. Pero no, siempre sí, ay, son ellos los que lo cuentan. No, porque se lo están poniendo en las manos, se lo ponen en cosas, esta es la discusión. Pero no importa que exista o no exista, ellos te lo inventan todos los días. Mira, no, escúchame una cosa, en Chile, mira, tenés un ejemplo perfecto en Chile. Escúchame, tenés un ejemplo en Chile. Tenés un ejemplo en Chile. Mira, pero déjame decir algo. Tenés un ejemplo en Chile. Que uno conoce cómo se mueve la ficha. Pero el mundo no es Chile, el mundo es Merlo, Villarrosa, Pilar. Déjame hablar. Mira, tenés un ejemplo en Chile. En Chile había un flaco que lo mataron. Entonces, ¿qué pasó? Todos los diarios salieron así. Siempre le echan la culpa al sector más pobre. Obviamente, son los de la gorrita, son los de estos, son los culpables. El diario de Chile, ¿qué hizo? Ya metieron en cara a tres flacos. Lo tuvieron 2 años metido adentro y no le probaron nada. Le arruinaron la vida a tres flacos porque el diario, todo el día diciendo quién se duró en Chile, quién se duró en Chile. Ese tipo sabe por qué lo mataron, porque estaba con la droga. ¿Y sabe con quién estaba relacionado? Con la policía. Pero ¿qué hizo la policía? Agarró al flaco más gil que encontró del barrio y lo metió en cana. Siempre. Entonces, ¿y qué hacen los medios? Los medios no tienen ninguna prueba. Entonces, ¿sabes lo que publicaron? publicaron. Se encontró el culpable. No, pero el problema reloj... no es de los medios, el problema es de la policía. Claro. Ah, y los medios, está el medio, ah, y los medios son neutrales. Gobierno, los medios son neutrales. No, pero gobierno, los medios saben, es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno. No, no, no. El mismo gobierno, hace mil años. El mismo. Y la lógica policial es la misma. Ese es el problema, no lo que cuentan los medios. Y los medios, pero los medios son lo mismo. Pero los medios no, no, pensar que los medios son... Pero a ver, yo te digo, plantealo así, por un día plantealo así. Los medios son los malos. Poné, los medios son los malos. No, yo no digo que sean los malos. No, no, pero vamos a plantearlo así, vamos a hacerlo binario, sin mal, como decís vos, manicaísta. Los medios son los malos. Bien, los malos son los medios. Bien. Nosotros somos los buenos. ¿No? ¿Quién, sobre quién tenés que trabajar? ¿Sobre los malos o sobre los buenos? Vamos, yo lo que estoy diciendo, un día... Estos son los que tienen que mejorar. Si estos siempre van a tirar mierda, déjalo, está bien. Las cosas pasan porque estos tiran mierda. Bueno, pero mejora esto. Un día demos cuenta que tenemos que mejorar esto. No, pero son dos luchas. Son dos luchas. No, porque me ¿por qué te asusto de contar? No, estos son malos. No hacemos nada por no, eso. No, yo sé lo que me estás diciendo. Vos me estás diciendo. El medio dice cuál. A ver. Ya sé los que son los malos. Está bien. No, ya sé. Son los malos. Van a tirar mierda. Está bien, ya lo sé. ¿Qué hacemos? Acá está el asunto. No, no, no, pero acá hay una... ¿Algo que pasa? Déjame decir algo. Vos tenés una carrera universitaria, entonces vos sabés cómo funcionan los medios. Pero la gente como lee el diario y cree que lo que dice el diario es la verdad. Pero no cree, si saca 50% Cristina. Pero saca 50% Cristina porque los docentes cobramos fin de mes. ¿Por qué eso saca 50% Cristina? No, porque la gente dejó de creer en los medios. Pero no es así. A ver, es más, hay los medios que cambia. No es así. Pero aparte de que fuera así, no hay nada que mejorar. Pero sí. Porque los medios lo dicen. No, no es así. No es así. Esto es lo que es el asunto. El discurso no nos puede ganar. El discurso de la... Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué yo conozco Costec y Santillán y no conozco cómo se llaman los que viven en Jujuy? ¿Dónde está el poder de los medios? ¿Vos sabés cómo se llaman los que murieron en Jujuy? No. ¿Por qué no sabés el nombre? Bueno, pero ¿y quién filtra la realidad? No, no, pará. ¿Cómo quién filtra? Los medios oficialistas también lo filtran. Pero, a ver, acá, espera. Acá, ¿cómo que no? No, no, pero pará. Bueno, ¿por qué yo no sé? ¿Por qué no lo sé? No, no, pero acá vos estás... Digo, yo, me parece a mí... Vos me estás acusando a mí de que estoy levantando la bandera 678. Yo no estoy levantando la bandera 678. Bueno, pero no, pero los medios son los buenos y los malos. Yo no estoy diciendo, yo no hablé en ningún momento de Cristina, de 678. No, pero no es el asunto. Yo no sé cómo se llaman los puertos en Jujuy. ¿Vos lo sabés? ¿Por qué pero más vale, a ver, ¿cuántos próceres latinoamericanos conocemos? Cuatro. ¿Y cuántos próceres europeos conocemos? Un millón. Sí, nuestra cultura está atravesada por eso. ¿Cómo se llama las materias de la carrera de historia que vos hiciste? Historia antigua, historia medieval, historia moderna. ¿Dónde está la especialización? De Europa. Va a decir que, digo. Ahora va a decir que. Tiene una lógica, más vale. ¿Dónde somos nosotros? No, no tiene una lógica. Es una lógica. No es una lógica. Una lógica es una lógica del imperialismo. ¿Por qué no sabemos más de historia de América, menos de historia de América y de historia de Europa? Y Europa siempre queda bien parada en el mundo. Europa es la civilización que más gente mató en la historia de la humanidad. ¿Cómo que no? A ver. Sí, depende de qué, y sobre todo... Está bien, porque tiene los medios... No. No estoy diciendo que la humanidad sea buena y Europa sea mala, La humanidad está hija de puta como Europa. No, no, pues yo pero no... Pero este debate, que empezó esta mañana, yo venía tranquilo caminando, Vos que estás con esto. Yo venía pensando en Google, en la clase de Fernando. Vos me llevaste al plano político, yo no quería hablar de eso. Pero el asunto de no lo politicemos, no lo partidicemos. Vos estás partidizando. Yo no dije. La clase está de testigo. Yo en ningún momento dije, yo soy de frente para la victoria y tengo la camiseta de vista acá abajo, no. Pero, a ver, pero no. El asunto es. La seguridad no es solamente lo que cuenta C5N sobre todas las cosas. Crónica los medios en general. No es solamente eso. Pero y en realidad, que gracias a Dios por la situación de bonanza, en algunos casos está mejorando. Pero en otros casos no, porque hay insertadas bandas que viven de eso, que están insertadas y que yo no... ¿Cuál sería el problema? Sobre todo vamos a pensar en el problema. ¿De qué vive esta gente si yo corto el choreo? Sería una. ¿No? Primer problema que me pones a pensar. Si yo corto realmente el choreo, ¿de qué vive esta gente? ¿No? Bueno, pues sí, tenemos la... No, no, pero tenés la asistencia por hijo, ya los pibes de eso ya tienen algo. Ponele que sería una solución. ¿Entendés? Pero y vos, pensar es más complejo que eso, es más complejo, bueno, porque vos, es más. Una de las cosas, ponete a pensar, por aquí este es el punto, a pensar un día, pensé esto, nada más. Vos es vas a progresista. A ver, pero vos, ¿por qué viajano de auto? Porque la gente va y compra la autoparte robada. Porque si no se termina en dos minutos bueno, la para la clase, y bueno, es decir, la sociedad nosotros mismos somos cómplices del delito. Bueno, porque vos tenés un billete falso, es un enchufal que quiero. No va a decir, no, mire, tienen que filmar. Ustedes tienen que filmar. Yo no tengo que filmar a nadie, porque es la cámara que es ese tipo, es la cámara del hermano. Pero yo lo que te digo es más allá. A ver, no porque sentirse agraviado por eso es que hay un problema. No. Yo no estoy diciendo que la seguridad sea un problema. Yo le estoy diciendo que un problema complejo no lo puede apagar con... Si vos sos los bomberos de Fahrenheit. Buena novela para este, de 4 segundos. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo en algún momento dije eso. Dije que la solución es la cámara. Yo dije que no. Un momento que el progresismo piense en que esto es un problema. Y mucho más problema para los pobres. Esta es la clave. Esto es lo que yo dije. Pero yo no soy el progresismo estúpido que piensa que el robo es un acto de la es un síntoma de la revolución. No es la izquierda dura que dice esa estupidez. Yo digo, no está bueno que nadie lo fame. Pero yo que te digo que el incendio no puede pagar con nafta. ¿Y qué? ¿Yo dije eso? No. Pero yo tampoco dije que soy incendio. Yo no estoy diciendo la bandera. No, pero vos lo que planteaste acá, vos lo que planteaste es el relato del problema. Esto es lo que tenemos que sacar, Marcelo. Tal cual. ¿Me entendés? Vos lo que planteaste es cómo se relata el problema. Y eso basta de cómo se relata el problema. No, pero digo, a ver, déjalo ahí. Basta cómo se relata el problema. No importa que lo relata. ¿Hay un problema aquí o no? Si vos no te... No, pero el relato del problema, porque estos tipos no te dicen, cuando te dicen que te robaron el... No te están diciendo, no te están informando que te robaron, te están diciendo que meten más policía que matar a todo. Esa es la inferencia de la noticia. La noticia no te informa, la noticia te dice lo que hay que hacer. Digo, hay que matar, vos querés matar a todo el mundo. Mirá, Estados Unidos tiene pena de muerte. ¿Sabés que matan al pobre latino? No matan a Bush, matan al pobre, a nosotros. Digo, yo tengo un amigo. A ver, yo... Van a matar a aquí. Aquí van a matar. Voy a hacer autorreferencial. Voy a cometer el pecado de ser autorreferencial. A ver. No, pero digo. Durante toda mi vida. Yo quiero probar la materia, Después de eso quiero probar la materia. Yo era feliz con el Google, yo era el delicio, Desde siempre uno tuvo una posición. Y no de discurso, sino concreta, de que el hombre no es lobo del hombre. La tuve siempre, en la escuela, en la sociedad, en el partido, en el discurso y en poner plata donde hay que ponerla. Está claro. Y en enfrentar que si vos sos el chorro, está claro. Lo he dicho a riesgo de que me paren en mi casa, para decirle, no sea cosa que ustedes son los chorros. Está claro, lo he hecho siempre. ¿De dónde viene? ¿De dónde apunto a la solución? Lo he hecho siempre. Así que a mí no puede ser nada que yo algún día pedí mano dura. Al contrario. Acá hay una cosa concreta que yo he hecho en el largo de mi vida para decir de qué lado viene. Y que acá lo que hace falta más escuelas, más cárcel. Eso es lo que cabe duda de eso. Acá pero sea eso. Yo si tengo que aclarar los planes, pues no sé si... Nunca dije eso. Al contrario, lo que dije yo. El progresismo tiene que buscar la manera. Porque si no, ¿qué pasa? Ese discurso y ese problema que existe, no me importa quién lo cuenta, existe, es un discurso de la derecha. Entonces, ¿qué se pide? Más cárcel, está claro. Hasta tanto nosotros no nos damos cuenta que es un problema, y no me importa que sea este gobierno el que viene, quien lo arregle, no me importa, porque yo quiero que la gente viva feliz. Toda mi vida lo di para eso. Que el tipo se vaya a lograr tranquilo, que no pasa nada en la casa. No como un marco cuando se va de vacaciones. ¿En dónde? No se van de vacaciones. ¿En Merlo? Sí. Y también tiene libertad acá. Bueno, pero no se van de vacaciones. Vos sí, es por los medios, pero vos es porque algunos de aquí en la casa le pararon, no son boludos. No, ya sé. No son boludos. No se cuenta el discurso de López. Son boludos, me pararon raro, ¿qué querés? No me lo contó TN, me afanaron. Este es el asunto. Y yo para que haya un problema, y que y que esa solución tiene que venir de un lado democrático, progresista, que te atienda a los más pobres primero, este nos va a ganar el discurso del que tiene el BMW y no es un problema para la seguridad. ¿Está claro? Esto es lo que yo decía, nada más. No, pero ya sé, pero digo, a ver, yo estamos en acuerdo en un montón de cosas, pero en tu discurso yo noté que a mí me estaban interpelando, poniendo en el lugar de 678. Yo no hablo de 678. No estoy diciendo, no dije 678, yo te estoy diciendo es que... Pero otra cosa, Marcelo, te interrumpo esto. A ver, dale. Eso es, mira, estás haciendo lo mismo que... Es decir, yo no soy de eso, pero tu reacción por las dudas, tu mensaje puede ser, pero guarda que eso es lo que cuenta Tene, no me importa los medios. No, acá yo traté de lo concreto. Está bien. Pórtate, pues vos reaccionaste como lo que se ve en 678, ¿sí? No es un problema, el problema es el relato. No, no, pero para una cosa. ¿Vos, yo no sé cómo es vivir en Merlo, yo vivo en Quilmes, a mí nunca me afanan. Yo viví en Capital, viví en Luján, digo... Yo entiendo. El Moreno te roba un pibito de 12 años. El tema es que vos te vas a un pueblito de Jujuy, que tiene 3 habitantes a 5.000 metros de altura, y dicen lo mismo que dice la gente que vive en Merlo. Entonces, no me salió ese discurso. Mi hija tiene 75 años, va de mi casa al pueblo, o sea, a Chile, una vez por mes. Dice lo mismo que dice un tipo que vive no sé, a 2 cuadras de General Paz. Mi vieja no debe saber lo que es un arma en su vida, digo, entonces, cerrá todo, Marcelo, pero vieja, nosotros vivimos la puerta abierta hace 50 años, nunca vino nadie ni a... ¿De dónde está ese discurso? ¿No se construye un relato? Sí, pero también, a ver, voy a decirte una cosa, sería... Digo, yo no estoy, yo estoy dentro del progresismo, yo entiendo lo que vos me decís. Este es el asunto. Sí, pero a ver, porque si no, volvemos, yo lo que quiero que un día superemos la discusión sobre el relato. Acá no lo vamos a hacer, en otro ámbito, está claro. Lo que pasa, superemos la discusión sobre el relato, sobre quién lo cuenta. Pasa. Menor grado, con mayor bonanza, menor violencia. Pasa. Bueno, pero el relato es fundamental, el relato. ¿Sabes la primera causa de muerte en Argentina? No es la inseguridad. Son la enfermedad cardiovascular, los accidentes de tránsito. Se mueren 30, no sé cuántos tipos, 900, no sé si 30 o no sé la estadística actual. Se mueren 30 tipos por día por accidente de tránsito. Y nadie dice nada. No, es decir, no, se dice accidente, no es un accidente. No es un accidente. Porque pero no es mi voz, es terrible porque lo culparon al pobre, ese tipo, el colectivero, hijo de puta. Bueno, ¿y quién construyó el relato? Decime. Sí, pues, el relato del que el colectivero culpable lo construyeron los medios oficialistas. No. Por favor. No, para mí lo construyó la cámara que lo firmó al relato. Vos pensás, no, fue de un medio oficialista lo construyeron, enseguida dijeron, a ver, estuvo toda la noche, la barrera. Claro. Y aquí tengo una cosa, Kike. A ver. A ver, el que dice que si los tipos murieron por culpa de Bocato es un hijo de puta. Está claro, pero ante la duda, Víctor Hugo, yo lo escuché, pero lo decía. Pero escuché una cosa, Kike, medio oficialista. Vos decime en qué bar van a ver 678. Pero es silencio, vos andás en un bar. A ver, yo te hago esta. Yo no estoy defendiendo el gobierno, a ver si se entiende. Vos sabés, yo vengo a la Universidad de Luján, sabés la ideología que tengo. No me ponga lugar a 678. Bueno, fíjate joder. La Wikipedia dice, la Metapedia, el otro día estaba leyendo la Metapedia de una Wikipedia fascista, dice que Alfonsín es marxista. ¿Qué? Que Alfonsín es marxista. Este Alfonsín, no, el otro. No, el otro. Dice que Magdalena Reina Sumba. Yo también una formación que lo había leído, no como el que no lo leyeron nunca. Yo no lo había leído, más vale que lo había leído. Vamos con una apuesta. Andá a un lugar público donde pasan 678 y decime cuánto encontrás. Andá, clínica, hospitales, remisera, andá. ¿Qué es relato oficial? El relato oficial es TINE. ¿Qué es relato oficial? No, para. Me parece que los dos confunden totalmente. Pero no, pero yo lo que quiero decir es que... Pero 678 es un programa que te muestra... No, 678, no voy a decir 678, pero vos lo despojás, vos agarrás 678 y lo despojás de contenido kirchnerista. Hizo un programazo porque te muestra cómo el medio te construye la noticia. Usted es el dueño del mundo. Pero si es lo más fascista que hay, es decir, hablar con los medios del Estado, denosto todo lo contrario, que tiene que poner el eso es. Fascista, pero vos te acordás de la época de Menem, lo que decía Canal 7. Benito Mussolini decía lo mismo. No es lo mismo, Canal 7 tiene una programación cultural de la puta madre. Y Canal Encuentro, me va a decir que Canal Encuentro. Marcelo, a ver, pero escucha esto, a ver. Tenía Sofobi 7 horas cortando la manzana en el canal oficial. Pero eso justifica. Tenía un programa de una hora por día, loco. Pero eso, a ver, tenía a Pedro Brilla hablando de política internacional. Era un capo. ¿Un capo por qué? ¿Por qué no sacó Badulov? ¿Por qué un capo? ¿Por qué Foster? ¿Por qué no está Tomás Abraham? ¿Por qué no está Caparrós? No estoy diciendo. Pero Caparrós es un. ¿Por qué no? Él no, pero yo estoy hablando de Pedro Brilla. ¿Pero por qué un capo? Tenés un capo, Pedro Brilla, un tipo que sale de Oriente como nadie, loco. Pero a ver, el programa 678, pero. Por favor. Pero a ver, yo no estoy hablando de 678, sacaste vos. Pero vos lo dijiste. Sí, porque yo lo que te estoy diciendo, dije. No. Un accidente tremendo. Un accidente, negligencia, tremendo. Se muere un tipo. Y se monta todo eso por las dudas, una alcahuetería supina. Porque no sea cosa que digan de todas esas cosas y se muestra una máquina excavando, pues ya lo solucionamos, ya está. Nadie va a echar a comer porque nadie se le va a correr. Vean, al menos no. Y al tipo se lo carga por él, no, porque yo. Y el tipo, después nos dimos cuenta que toda la noche había estado la alarma. Y una alarma que sonaba toda la noche, era lo que no sonara. Y me acordaba de una película, me acuerdo $1,000,000, que el tipo que hace, hace sonar la alarma toda la noche. Una alarma que suena siempre, no es lo que no suena nunca. Y eso nada más decir. Entonces el tipo capaz que no fue. Sí, es parte de la imprudencia normal porque la cosa no funciona. Nada más. Y esto no es culpa de nadie. Y no, por favor, pobre familia, encima tenemos un tipo, el tipo del asesino de todos sus muertos. Es una locura. La alcahuetería, lleva a este tipo de cosas. Pero yo lo que no puedo entender, es como vos, un tipo tan lúcido. Vos sos un tipo muy lúcido. Termina diciendo lo que dijo el poder eternamente. No entiendo. Digo, a ver, ejemplo. Igual, estamos volviendo a la clase, gente, disculpe. No, porque esto son discusiones que... Estaba dormido, era mentira. Yo venía pensando en el delicio. Yo era feliz, yo quería hacer mi blog, y ir a mi casa tranquila, como era sabido. Y ahora me llevó el plano... Yo estuve 6 años en la universidad discutiendo política. Digo, no quiero saber más nada. Yo me voy a dedicar a internet y el mundo no existe más. Y ahora volví a la realidad, loco. Déjenme tranquilo, feliz. Bueno, no, pasa que hay que... Una vez, a ver, ¿cómo hago yo, por la duda de esto, cómo hago yo para... Si uno sabe que no es subjetivo, y uno para lo que es subjetivo no es objetivo, más vale, pero tengo que reconocer mi subjetividad. ¿Y cómo reconozco mi subjetividad? ¡Critica los tuyos! Por favor, ¡critica los tuyos! ¿Y cuál es la autocrítica del otro lado? No, ¿por qué los otros? A ver, pero los otros son los que tienen el poder. Es como decir, no, Franco, no critiquemos a Videla porque... No, ¿qué dices? Ahora, no dejes... Es nada, es un golpe bajo. Y sí, más vale, es un golpe bajo. 1-1. No puede ser otro bajo. ¿Y cuáles son las reglas? A ver, siempre... A ver, en esta clase, vos tenés poder. Yo tenía 6 años sin hacer la educación. Yo lo planteé en un lugar de poder. A ver, no, vos tenés la nota, yo no tengo la nota. Suponete que un mañana me decís, mirá, flaco, yo no me gusta tocar, te pongo un 2. ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Me tengo que ir a mi casa. El pueblo lo tenés vos, el pueblo tiene la gente, ¿no? Podés discutir. ¿Cómo vas a poder decir eso? No lo digo con vos, lo digo en general. A ver, andá a decirle en la universidad a Murphy que todo lo que dice Oriente es una mentira. ¿Cuándo lo va a probar la mentira? A ver si puedo. Basta de justificar mis acciones con acciones de otro. Por favor, basta de decir, ah, ¿por qué la época de Menem? Ah, ¿por qué dónde estaban esto en la época de Menem haciendo plata en el sur? Y si estaba con Menem. Esa discusión, esa discusión con el gobierno, yo no estoy contra el gobierno. Bueno, pero vos algún día, pero ¿dónde estaba esto que hace el 68 en la época de Menem? Pero a mí no me interesa dónde estaba. Es el asunto, es el asunto. Basta de... ¿Dónde estaban? Sí que no estás más, pero si no terminaba tiro. Es el asunto. No, porque no la trae. Claro, sí. Pero es el asunto. Yo quiero decir eso. Basta de justificar mis acciones por razón del otro. Al gobierno no ver mis acciones. A ver, yo me fui, yo me compré una camisa importada. Sácalo. Sácalo. Yo me compré una camisa importada. Y también soñé con el de Europa en la época de Menem. Un poquito culpable soy también. Este es el asunto. No podía asociar a gente así. Mierda, che. Estaba lindo irse al Caribe. Ay, cómo los cagaron. Viste vos que te gustaba el 1-1. Algún día. Pero eso no está en discusión. Eso no, pero voy a esto. Dime, a ver. Me seguí el ejemplo, sí que está en discusión. Porque parecería. ¡Ah! Porque no. Yo, a ver, vos ahora utilizás medio del Estado con que dijiste vos, conociste claramente, medio del Estado, con un rating que no condice con la publicidad que tiene, ¿está claro? Es decir, que hay medio del Estado que gasta plata en hacer un programa que no recibe dinero de afuera, ¿está claro? Si se gasta plata en denostar otra gente, y eso es un discurso, yo digo, esto es lo que hacía así, ¿cómo? ¿Cuál es lo mejor que hacer? Sacarle autoridades, acreditar a todo lo que está en contra. Eso es una realidad fascista. Pero eso es fascismo. ¿Cómo decir que es fascista? A ver. No estoy diciendo que un programa, entendelo, no me llevé al canal Encuentro, voy al discurso en el cual yo miro un programa por partido de fútbol y tú me estás esquivando la obra, ¿no? Y tengo que escuchar que me diga 15 Pero antes del partido de fútbol lo tenías que pagar para ver. Podés volver a pagar si querés. Pero no la razón. Pero ¿por qué? Pero pagás si querés ver partido de fútbol. Estás como los Yankees que dicen, no quiero Linux, software libre. Yo quiero pagar por Windows. Bueno, pagás por Windows. Pero la plata nuestra también se usa para financiar, qué sé yo, la iglesia, las fuerzas armadas. No estoy diciendo. A ver, ¿por qué? ¿Quién dijo que quiero pagar? Bueno, pues yo no estoy discutiendo con vos. Yo estoy discutiendo contra el sentido común. No, pero no, bueno, soy contigo. Bueno, estoy discutiendo con vos porque vos sos el circunstancial defensor ahora de cosas que me parecen. Es más, a mí yo no puedo creer, yo me tengo que pellizcar, porque no puedo creer que vos, un tipo tan lúcido, te subas al carro, del discurso de Doña Rosa. No. Vos no podés ser Doña Rosa, vos tenés que tener la visión. Al contrario, está agrediendo. Porque escuchame lo que digo y no agreda. Hace rato está agrediendo. Como no sabés de qué está agrediendo. Entonces quiero decir esto. A ver, entendé lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué un partido de fútbol que yo di? A ver, hace años que dijimos nosotros, cuando ellos estaban en contra y eran socios de TN, hace años que dijimos, dejá de hablar, hace años que lo dijimos nosotros como debería ser. Y TN nos pateaba en contra, y cerraban. ¿Quiénes y son nosotros? No te dije vos, ellos. Ellos los paren un poder adherido, no, ellos. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Por dónde están parados? Kinelli, los que son kinellistas ahora, los que estaban con Tele, que eran socios, y que el primer día de gobierno que hicieron fue fueron con Tinelli y a burlarse de la Rúa, ¿o no? ¿O no lo hicieron? ¿Vos estás hablando del radicalismo? Sí, no son Alfonsín. Claro que sí. Alfonsín viejo, Alfonsín chico, de la Rúa. Alfonsín, sí, ¿sabés quién es? No es lo mismo. Raúl. Pero sí, Alfonsín. Porque yo te digo, yo le saco sombrero a Alfonsín padre. Bueno, Alfonsín. ¿Es Alfonsín de ahora? No. Bueno, pero a ver, este asunto. A nosotros, en la época de Tele, nosotros no hacía mierda Tele. Y nosotros pedimos la ley de, ¿cómo se llama? Que tenía que ser el mismo espacio si te sacaban el cuero, ¿no? La de derecho a red. No hicieron mierda, entonces, no importa. No importa. El partido este. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué este partido tiene que tener el discurso que tiene? ¿Por qué la obligación? ¿Por qué antes la pago? ¿Por qué se... Ahora, como es gratis, te tenés que bancar que yo te haga propaganda. ¿Por qué? Eso es fascismo, ¿entendés, Marcelo? Eso, ¿por qué no hay propaganda de Coca-Cola? Pero te hace propaganda. Pero escuchame una cosa, a ver, el fascismo. decir que este gobierno es fascismo, es fascismo. Pero no es una cosa gravísima para decir cualquier cosa es fascismo. Pero no, no es, a ver, el fascismo es una actitud fascista, sí, si no te das cuenta que eso es utilizar medio del Estado para hacer propaganda con el deporte más popular, arroje la primera piedra. ¿Qué gobierno de historia mundial no usó los medios de comunicación? Pero porque lo usaron todo, está bien. No, pero no hay otra, porque el pluralismo no es tener en el mismo canal cuatro voces distintas. El pluralismo es que haya, a ver, yo no le pido al canal Santa María que me pase documentales anarquistas. El canal Santa María que me hable bien de Santo Tomás de Aquino. Pero el Estado, bárbaro. Pero el Estado no es solamente eso. Pero el Estado no es solamente eso. ¿El Estado qué entonces? Entonces el Estado debe hacer propaganda, el Estado debe ser, los medios del Estado deben ser medio del gobierno. Pero que les pregunto, ¿los medios del Estado son medios del gobierno? A ver, perdón, para porque el muchacho estamos dejando afuera. Sí, claro. Adelante, perdón. El canal es kirchnerista, como antes fue menemista y fue... Sí, fue saber quién era, más visible. Por la duda, ¿quién era el jefe de noticias de Artes 100 años? No sé. Campolongo era peronista. No, si no es verdad que se puede hacer siempre eso. No es verdad que siempre fueron malos y somos los buenos. No es verdad. Yo no estoy diciendo nada de eso. No es verdad. Yo lo que te propongo. Y yo te digo, yo te voy a decir una cosa. Este análisis que hago yo supera muchísimo acoso con la rota ni hablar y a muchas otras cosas que parecería que, ay, como hay un enemigo poderoso puedo hacer todo. No. Basta de eso, porque con ese discurso se hacen atrocidades. Y cuando es así, y cuando las cosas son así, hay una competencia a ver quién es más cagüete. Porque si te salva de que, a ver, vos sacale ahora la propaganda, un medio en el cual yo no limite la propaganda oficial, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una carrera de quién es más cagüete el gobierno de turno. Esto es, ¿por qué no lo vemos esto? ¿Y qué decir esto que implica? ¿Volver de derecha? Al contrario. A ver, yo te propongo esto, Quique. Esto, mira, hagamos una... ¿Cómo se llama? ¿Hagamos tablas? Hagamos tablas, como el ajedrez, y dejémoslo ahí porque, digo, estamos aburriendo a la audiencia. Ya nuestra discusión se transformó en el argumento ad hominem. O sea, ya no estábamos atacando ante nosotros. No, yo no te agradezco. Sí. Vos me dijiste que no sabía. Doña Rosa y cosas. No. Bueno, está bien. Uno a uno. Vos me dijiste, yo te acusé de Doña Rosa, vos me dijiste que no sabía. Listo. No sabía. Hace un rato me dijiste. ¿Yo? No, porque vos no sabés. Está bien, yo no soy historiador. No. Dije, tengo que presentarme porque si no parecería que no. Hagamos un trato. Hagamos un mate. Yo lo que te digo, Marcelo, y esto es así, y por ahí, bueno, voy a utilizar el poco poder que tengo como docente. Desacreditar al que discute diciéndole que vos no tal cosa, eso es una argumentación fascista. No sé qué palabra. Está claro. Es como decir, vos decís eso porque sos cagüeso de vos. No. Sí. No, pero es psicología, es mucho más amplio. No. Marcelo, vos no podés decir, buscar, en lugar de poner un argumento, desacreditar al otro diciéndole una cosa. Eso es un juego que no merece. Yo no me lo merezco. Pero, a ver. No, puedo decir, ni Videla, ni Doña Rosa, ni me extraña de vos. No, me extraña de vos nada. A ver, podés pensar, hay otra lectura. Vino los partidos. No puedo. No se puede ver el partido sin que uno diga, viva la crispación. ¿Por qué que transmite dice viva la crispación? No es un alcahuete ese, no lo ves como un alcahuete vos. O lo que está diciendo todo. Lo que está diciendo es. Lo que está diciendo es. Le estamos pagando nosotros todo, ¿eh? Nosotros pagamos todo. Nosotros pagamos absolutamente todo y la forma de los cuatro ricos también. ¿Qué? Nosotros pagamos todo. No, pero es para el Estado. ¿Qué sabés que el discurso del Estado? Nosotros pagamos todo, inclusive ellos lo pagamos todo. Y yo estoy de acuerdo que estemos con eso. Pero ¿cómo? A ver, ¿vamos a estar de acuerdo con que los relatores en un partido de fútbol? No. Yo no miro fútbol ni me interesa. Ah, bueno, pero un día miro un partido. Te agarro un ataque de indignación por la alcahuetería, que alguien te vuelve loco. A ver, decime una cosa. Yo prefiero un tipo de alcahuete del gobierno, no un tipo de alcahuete del gobierno yanqui. Como es Clarín. ¿Qué dice Clarín? Pero ¿por qué? Ellos, ya te lo dije, Marcelo, ellos son los malos. Por los malos, porque se cae todo lo bueno. No hagas los malos. no son los malos. Bueno, no, eso está diciendo vos. Ellos son los malos. A ver, Clarín son los malos. Está bien, son los malos. Son los alcahuetes del gobierno, son los malos. Vamos a pensar que hacen lo bueno un día. Esa dicotomía bueno es malo es religiosa, yo no planteo eso. ¿Por qué? ¿Cómo que no? No hay bueno ni malo, mentira. No, pero entonces ¿por qué cuando te digo algo y ellos me salen y sacaste la voz en la cabeza? No. Vos dijiste, cada cosa, cada argumento mío le antepone otro, pero no sea lo mismo. Sacátelo vos, decime por qué lo hacen. ¿Porque ellos son malos? Porque el único argumento que tenés para decirme, no, lo hacen porque ellos son malos. No estoy diciendo que sean malos. No, están, bueno, no, sí son malos. Lo hacen para alcahuete los yanquis, sometido. Bueno, yo no adhiero esos valores. Si vuelvo a adherir. Pero ¿quién adhiere esos valores? ¿Por qué decís eso? Es 100% de la población mundial de esos valores. ¿Qué? Digo, este argumento, a ver, yo estoy usando el argumento de ceniza, porque la discusión se planteó en lugar de la calma. Se planteó en lugar de... Yo lo que dije, a ver, vuelvo a decirlo para aclarar. El progresismo debería buscarle una solución al problema de seguridad. Sí, eso estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Vos sabés que el problema de seguridad es un discurso, de la derecha. Bueno, está bien, déjalo ahí. Pero bueno, yo te propongo esta discusión de si vemos un plano de interpretación en la conflicta de Luján. Primero que hiciera la inseguridad, el medio haría que exista. Eso es lo que está discutiendo ahora, me parece, también. Si no existiera, el medio haría que exista. Siempre y cuando sea un medio opositor. Pero hay que romper eso. Los medios son de poder siempre. Los medios son de poder siempre. A ver, sin repetir y sin insistar, medios que sean de los trabajadores. Sin repetir y sin insistar. Dejemos de joder. Yo les pregunto qué pasó con Michel Maradona anoche. Porque lo vi en los titulares de Crónica. Yo no leo Crónica. Bueno. Yo leo página 12 nada más. Es más, yo con Zulema, vamos a un partido acá, vamos a un centro estudiante. Vamos a un centro estudiante con Zulema. Yo soy Zulema. Es más, vamos a poner a Manfred de brazo armado, viste, en el ala derecha del centro estudiante. Manfred, ¿verdad? Zulema. No me hace nadie. Vamos a ver, Manfred está embarazada. Suplema, bueno, bien. Hacemos tabla aquí que, y le seguimos, yo te de propongo... De ninguna manera pues voy a ganar siempre. Yo juego a ganar siempre. Yo te propongo tirando la discusión en un café lujano. No sé bien lo que es ser fascista de derecha. No, a mí me saca los pelos, a mí me saca... Yo tengo esa discusión, cuando veo la carrera, para ver quién es más cabrón, me pongo loco. Y me pone loco y... Y uno que ha estado en cierto momento de militar, y sobre todo esta novedad, a mí me puede estar bien, yo reconozco que por ahí uno está viejo, por ahí está bien y hay generaciones que no lo escucharon, este discurso de los medios, me parece hasta de modelo, hasta no sé, me parece, bueno, ya pasó, por ahí que hay que hacerlo, sobre todo tan bien. Pero insisto, es decir, la utilización de los medios del Estado, yo creo que el gobierno debe ser cuidadoso, porque si no, plantea dicotomía, mira, el Caparrón dice una cosa del libro, y está bueno esto, el paso está como acá. ¿Qué pasaba? Dice el Caparrón. Dice, nos juntamos con los amigos, dice que llegamos los meses, nos queríamos mucho, todos, ¿no? Y terminamos las patadas, dice, pasa eso, está pasando. Sí, hay una que pasó, que hay gente que lo ve bueno, por ahí. Pero yo creo que estamos construyendo un relato que implica el que es del que es del palo y el que no es del palo. ¿Para qué es del palo? Todo, el que no es del palo, nada. Y el que no es del palo es esto, a mí me pone frente a esa acusación. Sos como Villarroza, estás pagado por Berlín, no se escucha lo que yo digo. Enseguida se me pone un mote, no me califiques, por favor, porque me calificás para desacreditarme, eso es fascismo. No, está claro. No es mi postura. Bueno, no, pero la, no lo hagas. Está bien. No, no, yo no sé que no es tu postura, pero lo hiciste. ¿Me entendés? Bueno, pero vos es un recurso, es un recurso. Yo, es un recurso argumentativo que usé en este, en esta contienda. Está bien, pero es un recurso que tiene esa connotación. Si yo te descalifico y te etiqueto, lo hago para desacreditarte, para desacreditar lo que vos decís. No discuto lo que vos decís, te discuto a vos. Y eso genera violencia. ¿Está claro? Pero, ¿me entendés lo que te digo? Pero, eso es lo que a mí me saca. Pero vos también, a mí me saca que vos. A ver, ¿me entendés? Yo no te discutí a vos. Déjame decir. Marcelo, no te discutí a vos, te discutí tu argumento. No te discuto a vos como persona. No, me está discutiendo como persona, igual está implícito. No, está en la inferencia implícita. No, hablamos como la asamblea griega, para hablar hay que tener. ¿Cómo llamaba el Spectrum? ¿Cómo era el bastón? Sí. Vale. Vale. Dos potencias de la derecha. Está bien. Yo acepto. Vamos a ser tablas. Porque el partido está trabadísimo. Yo te acepto mi acusación liviana y irresponsable de ponerte a vos en lugar de los tipos estos, que, digamos, si no estás con esto, esa dicotomía es falsa, yo la acepto y disculpame si me dice. Pero vos aceptame que el uso de la palabra fascista tiene que ser hiper cuidadoso, porque el fascismo es una cosa tan terrible que nosotros, ninguno de nosotros que estamos acá, sabemos lo que es. Fascismo de verdad, ¿eh? Con campo, concentración y horno en agua. No estamos diciendo fascismo así, esto es un facho porque... Mariano Rondón acusando de fascismo. Mariano Rondón le haciendo discurso a Onganía, loco. Paremos un poco la mano. Onganía, lo llevaron los muchachos y lo sufrimos nosotros, por la duda, ¿eh? Está bien. No, podemos ubicarlo también como el asunto, toda la historia. Completa. Está bien. Pero a Onganía lo apoyaban de afuera. Pero si vos decís nosotros. A ver, ¿nosotros cuáles? ¿La Patagonia rebelde? ¿Cuál nosotros? Somos. El radicalismo de Stubrin. ¿Qué radicalismo sos vos? El radicalismo de Ilía lo sufrimos. Porque está bien. Claro, el radicalismo de Ilía lo sufrimos. Está claro. Y peronismo también. Si querés, yo te meto con Menem. ¿Está claro? No hay problema. El peronismo es López Rega y yo William Kurt. ¿Sí se entiende? No, por la duda. Me meto con Menem. Hagamos tabla porque no, se pero voy a esto, sí. Voy a esto. Un día cuando se discute, lo que se debe discutir son los argumentos, no las personas. Porque si me discutí a mí, te cago de trompada. Exactamente. ¿Cómo separar el argumento de la persona? Exactamente. Si vos me discutís a mí, yo te cago de trompada. Es así, cortita. Esto es así. Lo que se debe discutir, por supuesto que una persona culta, pero lo terrible cuando yo te discuto a vos, vos decís eso, porque vos le decís, no, discutí lo que digo, porque si no engendra violencia, este es el asunto. Desacreditarte, yo te califico, te hago, te etiqueto y vos sos tal cosa, y vos entonces, todo lo que decís, lo dices, yo no soy eso. Al contrario, porque leía página 12 antes que mucho, ¿está claro? Usted también leía página 12. Pero no leo hace mil años, y en el primer también yo hice todos los deberes, ¿está claro? Hice todos los deberes, y fui a enseñar a leer en los barrios antes que mucho, ¿está claro? Y milité en la Asamblea de Derechos Humanos antes que mucho, cuando no estaba nadie, si no me lo vengan a contar a mí. Pero ¿qué pasa? Porque digo una cosa así que te etiqueta. Extraña de vos, vos porque está la cabeza lavada, porque no me la lavo, Clarín. Leo a Pagani porque me cago risa y hago la clarindrilla. Y a veces hago un sudoku. Y no compraba cuando arriba el Pinelli hacía la crítica, no decía nada. Y no me la creí cuando lo daba con un gancho. Yo dije, este hijo de puta, me ofrecía, no compraba el pastín. Y sí, pero lo decíamos antes. Está claro, no me lo va a cambiar. Esto es el asunto. Si no. No etiquetemos a las personas, porque no, por ahí le erraste. Discutí lo que dice. ¿Qué dice este tipo eso? ¿Qué dice este tipo? Dice tal cosa. Capaz que es un boludo, ¿está claro? Capaz que es un boludo. Pero dice esto que capaz que esto es. Para mí es un pelotudo, pero dice algo inteligente. Este es el asunto. Uno tiene que decir, pará. Vamos a discutir lo que dice. Porque si no se encuentra. ¿Desde qué lugar? Esto si no es para nadie. Porque desde qué lugar me lo decimos, y no es para nadie. Nada. Y hay gente que no tenemos muerto en el placar, pero no importa. Aunque tengamos muerto en el placar, podemos hablar. Felipe Bueno, vamos a hablar de estudio de país. No me quería que la última palabra, pero no quiero que la última palabra. No, no, está bien. Yo quiero decir eso, está bien. Déjalo bien. Porque si no, hagamos tarde porque sabes que se va a poner aburrido. La etiquetación. Pero, a ver, te digo la última. Sí. Derecho a reto. Sí, por eso te digo eso, no quiero que haga la última palabra. También me parece eso. Vale. Va. Yo entiendo que uno puede, viste, el argumento ad hominem es atacar a la persona y no las ideas. Eso, como discurso, está bárbaro. Ahora, uno termina agarrándose a trompada con la gente. ¿Por qué? Porque no se puede separar la parte psicológica del hombre, lo que uno siente, la pasión, de las ideas que uno porta. Entonces vos decís, yo puedo analizar River o Boca o lo que sea desde el punto de vista analítico y tirarte estadística. Pero si vos sabés que yo soy de River, en algún momento nos cagamos trompados. Porque somos seres humanos. Digo, tenemos pasión. Entonces vos decís, no, yo no te ataco vos. Pero yo cómo te ataco, yo te empiezo a atacar el radicalismo. Aunque no hable de vos, tu corazoncito te siente dolido. Como si vos me atacás a mí, qué sé yo, a Fernando Gutiérrez. Digo, cuando viene Graciela acá y habla peste de Fernando, yo me siento dolido, porque yo lo conozco hace 1000 años y Fernando es un gran amigo. Entonces uno, ¿se entiende? Digo, ¿cómo separar los sentimientos? Yo tengo sentimientos. Si a mí me toca la idea que yo siento, me toca mi sentimiento. Más allá que seamos analíticos. Digo, vos ponés la línea de tiempo ahí, porque tenés una postura ideológica. Si vos fueras un fascista no podrías tener línea de tiempo. Pondría, en vez de guerra civil española, pondría cruzada marxista contra aquella. Pero voy a esto, igual. ¿Qué decía Frank, el compañero? No justifiquemos todo. Pero porque en este nombre de las pasiones justificamos todo. Un día, no, la verdad, voy a tratar de discutir y esto, proponérselo. A ver, si yo lo he hecho, vas a pensar que tengo años discutiendo boliche. Y vos que no te calentás cuando discutís. Pero no te agredo a vos. Pero sí que me agredí a mí. No, no te digo. Vos me dijiste hace un rato que yo no. Vos porque no sabés. No, la frase como dije. Es más, digo, te dije, por ahí no sabés de dónde venís. Pero no te digo, te dije, vos estás en plan. Hay que poner la cámara para filmar. Si no tenía razón vos, para estar la cámara. La cinta Gonzalito. Está susceptible. Pero si lo hice, mil disculpas, porque no lo quería hacer. No, por la para. No. Entendé. No justifiquemos todo. No entiendo lo que querés decir. No justifiquemos todo. Yo lo que estoy diciendo, que cualquiera de nosotros cuando discute se enoja. Pero porque el plano analítico no dura 5 minutos. Pero que se enoje, que se enoje no justifica que yo etiquete, porque insisto, etiquetar a la persona, y esto lo firmo. Y esto yo lo creo hace tiempo. Etiquetar a la persona para sacarle valor a su argumentación es un recurso autoritario. ¿Sacarle fascista? Bueno, ahí está. Autoritario. ¿Está claro? Recibimos la palabra fascista. Sacarle fascista. Muy utilizado por los fascistas. ¿Está claro? Muy utilizado por los fascistas. Es un recurso autoritario. Yo te etiqueto, por lo tanto, todo lo que vos decís viene de ese lado. No sirve. Eso es lo que a mí, una de las cosas que a mí me molesta personalmente y muchísimo de ciertas discusiones. ¿Sabes? Pero vos estás discutiendo con gente que no está acá. Estoy encarnando un personaje que no estoy. Cada argumento que estoy yo, vos me lo refutás como diciendo, estás escuchando igual. Eso es lo que yo te digo. Son los malos. Entonces yo te digo, son los malos. Vamos a ver por todos los buenos. Esto es, ellos son los malos. Está claro, yo sé quién soy. A ver, juega San Lorenzo contra Rafaela. No puedo yo decir, hijo de puta, mirá cómo patea el 9 de ellos, Qué malo que es. De ellos quién hace los goles. Lo que yo tengo que ver es cómo juega San Lorenzo. Los nuestros, está claro. ¿Qué hacen los nuestros? La autocrítica la hacemos en casa. No hacemos el espacio público. No hacemos el espacio de la poli. Bueno, dale, déjalo. ¿Qué? No, y hoy en el momento. Vale, bueno. No, esto sí, bueno, sí, pensar, che, lo decimos debería tener alguna medida para allá la decisión. Sí, no, pero eso es. Eso es lo que. Déjalo ahí, Kiki, porque no. Estamos muy de acuerdo en que vos te parezca que no. Pero hemos llevado la discusión a un plano ya de potrero. Bueno, yo quiero saber de qué razón. Claro. La guerra civil española, venía. ¿De dónde caí, querida? A ver, a la guerra civil española. Republicanos y nacionalistas. Pero tuvo que que ver mucho la religión en la guerra civil. Dentro, más vale. Más vale. Más vale. Más vale. Dentro de los republicanos, ¿quién estaba? Había liberales. Vamos a ver cómo se completa. Demócrata, que era como un insulto, ¿verdad? Y por supuesto estaban los comunistas. Había socialistas, había algunas, y anarquistas también. Un conglomerado que llega al gobierno en el 36, ¿sabes? Por elecciones, con apoyos varios. Aclaro, quien gobierna es un demócrata, es un liberal, es la socialdemocracia, es un liberal. Llegan al gobierno e introducen medidas que piden, medidas que son mucho, que irritan sobre todo a la iglesia, y algunas que, pedidas por los comunistas, hablaban de una especie de colectivización de la tierra. Como habían llegado al gobierno con el apoyo de esos, tú sabes, tipo de medidas. ¿Qué irritan a quién? A los nacionalistas. Que eran juntas, eran monárquicos, sobre todo, ultracatólicos, y eran lo que se pone a pensar anti-liberales, liberales en el sentido de las libertades políticas, ¿no? Libertades de expresión, ¿no? Anti-liberales y profundamente anticomunistas, ¿no? Si uno se pone a pensar, acá lo tiene, y esto es lo que tiene que ver. Esto sería un ensayo de qué, del eje, lo que va a ser el eje en la Segunda Guerra Mundial. Y esto, si se quiere pensar, sería un ensayo de lo que van a hacer los aliados, ¿no? Se pone a pensar, acá tiene, sería Inglaterra, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética. ¿Me van siguiendo? Ah, y acá está Italia y Alemania. Por eso se dice que esto es un ensayo, y hay parte de ensayo concreto, un ensayo de lo que fue esto, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con 2 millones de muertos, ¿no? Y actos de... ¿Hay un mundial que no se hizo, no, profe? ¿Por ese tema de la Segunda Guerra Mundial? Sí, dos mundiales. ¿Dos mundiales? A ver, nos buscamos si queremos. Dos mundiales, pará. El mundial hubo 38, no hubo el 42, y no hubo el 46, y hubo el 50. Dos mundiales. ¿Dos mundiales? Dos mundiales. Por ese tema. 38 fue en Italia, que... ¿En Italia, no? 34 Italia, 38 Suiza. 42 no se hizo la guerra y 46 estaba Choto Pelota. En el 50 estaba dando fuerza en Brasil. Ah, recién. Claro, 50 Brasil, que es el Maracaná. Liberales y antiguos. Tú no historia del fútbol. No, esto sí. Este 38 dice que había la joya negra. ¿Cómo se llama? A buscar, Marcelo, ahí. Yo creo que me quedé sin internet. ¿Por qué? Pues no se le cortó. Había un brasilero que era especie de Pelé en esos tiempos. No te la busquen así, me la delicada. Y le arrimaron una propia, muchachos. No tenía que jugar, ¿sí? Le arrimaron. Sacaron de joda, que se llevaron a la profesora, lo sacaron de joda, y claro, no podía ni mover las patas después, el hombre, viste, parece. La perla negra, ¿cómo es? Pero la pasó bien, capaz. ¿Qué era de qué? ¡Brasil! Así que Brasil ganaba 8-0, 7-0, era una cosa, y después jugó la semifinal contra Suiza, perdieron, pues los italianos no pueden ni levantar las patas. Y ganó Italia, son los dos mundiales que gana Italia, 34 y 38. Los dos mundiales ganan Italia, uno de ellos en Italia, ahí. Y la Olimpiada de Berlín son el 36. ¿Cómo los dos? Dos de los. Italia no salió campeón en el 82. También, pero se ganan esos dos mundiales, no. No, yo entendí los dos. No, yo tengo dos de los que ganaron. Ah, hay otro más. ¿Cuál es la Olimpiada famosa de Egipto? La del 36. ¿Qué son? La de. La de Owen. Sí, no, teníamos. La que el negro le gana a los cosos y... Claro, que tiene que ganar, se va, Egipto, tiene que ganar la medalla a un negro, se va. No. Loco de la medalla a un negro. En el 40 salimos subcampeones nosotros. Nosotros, Argentina sale subcampeón en el 30. 34, no va Argentina. No va, esto es lo que yo tengo, no va. Y en época, y sobre todo, un error es... No va en el 50, este es un error, porque había una huelga futbolista y un problema ahí que se mezcla, y eso es el peronismo no la jugó bien. ¿Entendés? Porque en ese momento sería el punto culminante del fútbol argentino, ¿viste? Lo que te dice, fútbol era el de antes, sí. Era el de 50, bueno. Sería el mejor momento del fútbol argentino. Claro, si cuando Racing sale campeón ya nada. No, Racing. Ahí había el equipo. Bueno, ahí podríamos haber ganado un mundial. En el 66, 67 en realidad. 67 el campeón de Argentina, 67 Racing gana el gana el 6. Claro, ganamos en el Montevideo. Exactamente. Lo gana en directo. Y el recuerdo que tengo yo es que mi casa estaba llena. Llena de gente. Pero llena, estaban todos los pibes del barrio. Y para nosotros era como que era una Argentina. Salimos todos a festejar. Y en mi barrio no había ningún hincha de Racing. Era, ¿entendés? Eran otros tiempos. Otros tiempos, lo cual ganaba un equipo argentino y parecía que era un triunfo deportivo. Claro. Yo no sé si era chico, pero no, mi viejo era eso, ¿entendés? Y mi tío de River, y estaban todos en mi casa. Es decir que, primero que era uno de los pocos televisores que había en el barrio. ¿Está? Claro que sí. Si yo me acuerdo que íbamos a la casa de los Mella y con nosotros compramos la tele, iba uno día en la casa de los Mella y algunos días a mi casa. Y ese día, del 4 de noviembre del 67, cuando Racing salió campeón con el gol de Cámara, yo me acuerdo estar ahí sentado en el piso y lleno de gente atrás. ¡Ah! Mi viejo, ¿cómo va a venir? Mi viejo era hincha de Racing, ¿entendés eso? Es una cosa rara. Y uno se pone a pensar ahora, con un equipo argentino y casi todo hincha en contra. Ah, sí. ¿Te diste cuenta vos? ¡Cambió! Ahora, ¿viste? Le hincharon, le gritaron con el equipo contrario. Así, independiente, sí. No, sí, pero viste, es una cosa rara eso. Bueno, eso pasó. Bueno, a ver, vamos acá a los españoles. Pasó, a ver. Dentro de estos republicanos, ¿qué pasa? Está el gobierno y estalla un grito, se llama un grito de revolución de, acá pensé que en el eje es Franco, ¿no? Que después va a ser el generalísimo, que estaba en Marruecos él. Era jefe del ejército, una parte del ejército estaba en Marruecos. Entonces desde Marruecos llega a las playas de Estoril, el famoso, creo que es 14 de abril, el mismo día de la patria. Y el día de Tigre, muy bien, el mismo día, creo que ese día que le manda su proclama de que va a invadir España. Eso duran estos 3 años, ¿qué es la guerra? Es el avance de la falange de la fuerza fascista en contra de la republicana. Que si uno lo pone a pensar, era un conglomerado bastante difícil de mantener. Esto es más. Está más facho, más faccio, más unido que este conglomerado. Que encima recibe la ayuda de los que llaman las brigadas internacionales. Esto un poco de los libros y un poco de una película que vi que es preciosa, si la llegan a ver, que es Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, de Ken Loach. Que la mejor escena de esa película la arruinó el tipo porque se ven los micrófonos. ¿Se ven los micrófonos dónde? Se ven los micrófonos de cosas. Acá el tipo filmaba con dos mangas, así lo que podía. Pero... yo no me di cuenta, que estaba tan metido y no vi los micrófonos. No lo vi, ¿eh? En la escena donde discuten café con la tierra, cuando están todos ahí. Ah, fue la mejor escena de la historia. Sí. De... Son actores ingleses. Si vos lo ves, este lo ves al lado, este lo ves al lado. Son varios. Son esos actores que vos decís, este conocido, pero No, porque vi una, pero era con Frank Sinatra, Sofía Loren, que transportaban un camión, ni me acuerdo. Ah, no, es el coso del miedo, decís vos. No, no me acuerdo. El salario es miedo, ese, ¿no? Es decir, no, vos... con el montar salario miedo. Ah, está bien. Ah, salario miedo con el montar. No me acuerdo, la verdad. Bueno, que él lo hace, que de acuerdo a lo que yo estudié en la universidad, la película es tal cual. ¿Qué es esto? Refleja la peli el conflicto que se da dentro del grupo republicano, en el cual, en el momento en que el hay una cosa paradójica, porque las brigadas internacionales son las que ayudan al republicano. Entonces, bien, tipos de los partidos comunistas ingleses, franceses, argentinos, que sea, iban a pelear apoyando la república, porque era el lugar donde podía haber la revolución. ¿Viste? Está claro, se podía lograr la revolución y el reparto de tierra. Entonces, muchos idealistas van a pelear a España. Rusia no sabía. ¿Qué pasa? Como parecía que esto era desorganizado, también recibe la ayuda del partido comunista soviético, y mandan algunos. Y esto, paradójicamente, son los que achatan el ímpetu revolucionario. Una paradoja es esto. Como que aplacan y quieren ordenar la lucha, de alguna manera. Y eso quita el entusiasmo que había, porque ¿qué pasaba? Se tomaba un pueblo, se tomaba algo, se dominaba un pueblo, ¿qué hacían? El entusiasmo era, repartamos la tierra. Ahora, vamos a colectivizar, hagamos la revolución permanente sería esto que decía Trotsky. Un momento de revolución permanente. Y el discurso del Partido Comunista decía, no, hay que ganar la guerra. Pero también. Bien, primero ganar la guerra. ¿Cómo? Que también fusilaron mucha gente, encarcelaron. No. Atrocidades y esto heroico de los dos lados. Sí, no, y de los dos lados. Claro, yo no sé cuál de los dos lados. No, de los dos lados. Atrocidades, acto heroico. Porque aparte lo terrible de la guerra civil española, se dice, es la guerra civil, no es del norte contra el sur, ¿eh? No. Capaz que es la misma familia. Sí, yo. Pensémoslo así. Pero, capaz que no se dio. No quería que la guerra. Pero, vecino contra vecino. Yo vi la. Está claro. Esto es. No. Planteémoslo así. ¿Viste? ¿Vos te acordás? El alcahuete, la oscura, ¿viste? Este hijo de puta, el alcahuete, qué sé yo. ¿No? Entonces, ¿cómo reciben las brigadas internacionales? ¿Tá? Son los que ayudan y los que le ponen siquiera hasta romanticismo a la guerra, ¿está? Que se da vuelta la tortilla, ¿eh? Que los ricos y los pobres coman pan y los ricos mierda. Bueno, todo eso son, esas canciones son de acá, de esa época, ¿eh? Esa época son de este tipo de canciones, entonces el romanticismo, esta cosa de ir a pelear por un mundo mejor. Acá va Hemingway. Sí. En este asunto está Hemingway, que es el que va después va a describir en... ¿Cómo es? ¿Por qué no las campanas? Porque doblan las campanas. Está muy parecido a Larry Cooper. Y la película de Ken Loach se basó en el libro Homenaje a Cataluña. De... Ahora me confundo. Homenaje a Cataluña es de... No es de Hemingway, ¿no? No. Yo te digo... Ah, es del autor de 1984, entonces. ¿De Orwell? O no, a ver. Okay. Para, ya lo vi. Yo te digo, de los textos de historia, muy, pero muy parecido a cómo lo cuenta el tipo en la película. Está esta cosa de el conflicto que se desata acá. Se desata acá adentro, porque es como sería la visión de los republicanos. Mientras esto avanzaba a lo loco, y esto recibe la ayuda de los italianos y de los alemanes, ¿no? El ejemplo, claro, de la ayuda sería Guernica. Cierto. ¿Ah? Picasso. La ayuda es decir, eso claro, es el bombardeo del pueblo de Guernica, un pueblo vasco, hecho por la aviación nazi. Como que sería, por eso se toma a esta guerra, a la guerra civil, como una piloto de prueba de lo que va a ser la otra guerra. Ahora lo que sucede es de esto aparte, además, uno porque es muy serratiano, pero acá fusilaron a García Lorca. Acá fusilaron a García Lorca, más por gay que por revolucionario, si se quiere. Porque acá los monárquicos y los católicos se ponen fanáticos. ¿No? Son fanáticos, en serio. Y acá murió muerto Miguel Hernández, murió preso, dice preso, porque siempre me llamó esa palabra de libertad y murió en la cárcel. me daba una cosa tan... Es de Orwell, digo, ¿verdad? Es de Orwell, sí. ¿Esto de Cataluña? Sí, sí. Bueno, entonces, a mí, de todas las cosas, uno por qué hincha el Barcelona. ¿Por Messi? No, antes, yo sé, antes. Ahora con Messi un poquito más. Pero antes, ¿qué pasaba? Uno era por serla, por la camiseta, igual a San Lorenzo, y porque son los últimos que se la bancaron. El último bastión de los republicanos fue en Barcelona. La película muestra que ese momento de Barcelona era terrible, ¿por qué? Porque los comunistas empiezan a pelearse. Los anarquistas del pueblo, los trotskistas con los comunistas, en un momento tremendo de lucha interna. Lo que tenemos que ver es que después del 39, cuando termina la guerra, Franco gobierna, ¿sabes hasta cuándo? Y no hace mucho. Hasta 75, ¿no? Hasta que se muere. Sí. El límite de Franco fue su muerte. Entonces a veces uno dice, los españoles, que no se hagan tanto los republicanos. Claro, porque se tuvo que morir Franco para que venga la democracia. Pero antes de que se muera Franco, surgió el famoso Estado español. No, no, no, tuvieron que esperar que se muera Franco. No, no, murió Franco, después vino Adolfo Suárez, que fue la transición, y después vino Felipe. Franco gobernó 37 años con una opresión, mientras el franquismo duró hasta que se muere Franco, poner hasta el 76, ¿no? 76. Dura siendo el último bastión, si se quiere, de este tipo de gobierno. Que dejó sumida a España bastante atraso. ¿Qué nos salvaba? El turismo. El sol de España. ¿Qué? ¿Eh? El sol de España, pero vale. Una vez leí un artículo en un diario, no me acuerdo cuál era, se da un caso rarísimo en Mallorca. Caso rarísimo en Mallorca. Que es que de turistas, sobre todo de alemanes, se llenaba de alemanes. ¿Pero qué pasaba? Muchos alemanes después ya de viejos iban a vivir ahí. Y algunos hijos... ¿Pero qué pasaba? Ya empezaba a ir población activa. ¿Por qué? Porque el internet, los vuelos que ellos ya podían vivir ahí. En ese momento, la intendenta, alcalde de Mallorca, estaba viendo cómo seducir al voto alemán. ¿Verdad? El voto alemán en Mallorca. Y que Fede decía, es el único caso de migración de gente rica, porque las migraciones siempre son de pobres, ¿no? Es una migración de rico que, antes de bancarse, decía, una madrugada en dulce, como es, un grado bajo cero, en el sol de España no valía la migración. Es un coso raro de... Y bueno, cada uno... ¿Y qué pasaba también? No, lo que implicaba todo eso, como pibes de Mallorca no estudiaban. ¿Por qué? Porque de jardinero, de pintura, no se ganaban fortuna. ¿Cómo había tergiversado algunos valores? En el supermercado del turismo, yo en los meses de turismo ganaba una fortuna. Porque era un turismo que dejaba guita a lo loco. Entonces por ahí, ¿cómo había el turismo? Había, caso de Mallorca, me acuerdo, uno se pone a pensar las cosas por ahí, un hecho económico resulta todo lo demás. Bueno, de la Guerra Civil Española pueden ustedes ver, hay un libro que se llama La Colmena de Camilo José Cela, que es espectacular, que también revela, Colmena sería un lugar, un barcito donde pasa de todo, también hay una película, y de esto a ver, ¿quién por ahí? Lea algún libro español, esto es fundamental, porque hasta hoy se siguen dando quién estaba del lado y quién estaba del otro. ¿Ah? Y aparte esto creó, esta guerra civil creó, si se quiere, ¿cómo decir? Un gramo. Una burguesía nueva, eran nuevos ricos, quién estaba más cerca del poder, implicó, como que dejó una huella que dura hasta hoy. De hecho, Baltasar García quiere hacer un poco lo que hacemos acá, que volver a tener un juicio, pasan muchos años, de lo que fue, lo tremenda que fue la Guerra Civil Española. ¿Cómo? Fíjese, si uno se pone a pensar, ahora sí, allá puse el eje y acá puedo poner los aliados. ¿Qué pasó? Estos se pelearon antes. Si vamos a pensar, estos son los que ganaron la guerra, los que en el caso de Leo ganaron la guerra y después se descompusieron en la Guerra Fría. ¿Te acuerdas lo que estoy diciendo? En España no pasó porque ganaron esto. ¿Qué era la Guerra Fría? La Guerra Fría, yo lo dije. La Antártida. Se tiraban con cubitos. Se tiraban con cubitos. La Guerra Fría 07. Sería la USA versus la 86. La URSS. No, sí, control. Claro, sería eso. La chica. Que de ahí lo que sí surgieron muy buenas películas de espías. Oh, sí. Y también se punto super agente. Mi hijo todavía lo es. Sí, pero yo me decía. Es la situación de la confianza. No, bueno, pero no se desató. No se desató como tal. Como guerra. Que no se desató como tal, digamos. Como sí, era más, sabía, era más la situación y la expectativa de lo que iba a pasar que lo que realmente. Había que como Argentina por Chile, con el mismo pasó lo mismo. Si yo pudiera decirte lo que dice Juan, está bien en este sentido. La amenaza constante de la posibilidad de la guerra y la sospecha del armamento del otro tal vez detuvo el accionar directo. Con Chile pasó lo mismo, con el tema de que se votó por el mismo. Pero no sé si el ejemplo que te sirve. Pero acá vamos a pensar, son dos superpotencias que tenían satélites, ambas. Y que por como no se... Cerraste la canción que dice perfecto. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Está fantástica la definición. Fantástica. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se peleaban dónde? En Cuba. Se peleaban en Vietnam. Se peleaban en Angola. ¿Entendés? Había en Afganistán. No en casa, digamos. ¿Entendés? No en casa. Iban a cagar a casa de otra gente. Al baño de Carlitos. Se peleaban al baño de Carlitos. Se peleaban en otro lado, armado. Y, si se quiere, había una carrera para demostrar qué sistema era mejor. Y esa carrera se veía donde en llegar a la luna y en la olimpiada. Se sacaban chicos. Esas cosas, entonces, una olimpiada era la vida era una nadadora de la España Oriental. Me acuerdo que me dijo, no le hagan reportaje, dijo el entrenador, tenía una voz de hombre chico. La carrera por llegar. Reportaje no, las mitas. Esta discusión, no discutamos más cosas por hoy. Eso es tremendo. Pero yo no digo que dice que para ahí no se discute si no llega antes. Yo me lo creí. Entonces por ahí discuto de ese lado. Porque a mí me parece. Eso claro, con los enemigos son muy poderosos. ¿Qué? Los rusos, si estaban peleándose por eso. ¿Qué? Si los rusos no iban a saber que no, que no fue. Cuando no me acuerdo quién sí. Estaba. ¿Qué? Tengo un documental de. Yo tengo un documental que aparece Henry Kissinger. Que dice que hagan el video porque tenía. Sí, que la bandera estaba así. Pero para mí llegaron, pero por ahí las fotos. Me parece que las dos cosas son ciertas. Para mí llegaron, pero las fotos le hicieron mías trucha para que sean estéticas. ¿Pero por qué confirmás que llegaron? Porque si no los rusos no puede ser que se queden quietos. ¿Sabes quién me convenció a mí? Hay un lugar en Mercedes. No, ¿quién es Mercedes? Tantas cosas. No, acá el amigo, ¿cómo se llama? Pero tenían el enemigo era fuerte. Diego, hay en Mercedes un observatorio astronómico. Sí, uno de los mejores que tenemos. De Miguel Dirabren, que es el tipo, no sé, por ahí lo conoce. Ese tipo es astrónomo. Y entonces decía que. Entonces yo hicimos un curso una vez. Y el tipo decía, la pregunta esta, todo saltaba, se go, qué sé yo, y él decía que daba pruebas científicas, por ejemplo, que había una especie de espejo en la luna, entonces tiraron un rayo al láser, cosas así. Como que había pruebas de que habían llegado. Pruebas desde el punto de vista astronómico, no sé. Pero no, él de la foto no decía, él decía otras cosas más. Pero viste, cuando uno no sabe, no puede. No, a mí, ¿sabes? Yo no tengo nada. Pero a mí, ¿sabes qué me hace ruido? A mí me hace ruido. ¿Después qué? Zulema. ¿Sabes qué me hace ruido? ¿Cómo los rusos no dijeron nada? Claro, vean que no sea fraude. Se ve acá el fraude, no tenía fiscales. ¿Cómo se que se la comieron los rusos? Ellos habían mandado la guerra. Uy, también era mentira. Capaz que es mentira todo. Capaz que no la paga la mancha, pero me da mucha más poder. Igual, digamos, desde el punto de vista técnico, las cosas que se han hecho después han demostrado que eso es posible. Sí, vos ves el partido de fútbol que juega en Japón, pidas a Tel, yo me acuerdo de eso. Hacer de una pavada a la luna. Pero ¿cómo te subió? Chico, mirá así. Claro, capaz que se lo siento, salió y cayó. Cayó más allá. Y ahí empezaron a firmar, pero está todo dinero. ¿Qué más cachetes? A mí me luchan. A mí me luchan. Pero es que está dentro de tal. Llegamos a ponerle. Ponele. Me acuerdo yo que... La firma está en el traje. Porque dice que... Dice, no, estamos defendiendo. No me acuerdo qué le pasaba. Estaba en el traje. Si yo era mejor. El traje en la cárcel estaba de marcha. En la plaza. ¿De dónde? Que todo de acá arriba tiene traje. Acaba de estar de marcha. La sociedad era más avanzada. Lo deporte tenía que haber mejor sociedad. Tiene mejor... Te morí con esos tipos. Tecnología es mejor, también es mejor ciencia. ¿Qué sociedad era mejor? Yo me acuerdo de unos libros que le llevaron a mi abuela. Tiene que verlo, alemancito, viste, era una cosa... De Alemania Oriental era una cosa espectacular. Era una cosa tremenda. Después, bueno, después no te fijabas porque te iba a pasar. Claro, pero eso es otra cosa. ¿No? Pero que la Guerra Fría. Hoffman dice... Hoffman, un historiador, dice esto, que Occidente, o sea, los yanquis, unidos con los ingleses, como que crearon un fantasma ellos mismos para justificar sus gastos de guerra, su, ¿no? Todas sus políticas, y después no pudieron desarmar. Como que crearon, oh, los rusos, como que la Unión Soviética nunca fue tan poderoso en cuanto a armamentos, que lo mismo ya que crearon un fantasma que ellos después no pudieron desarmar. Entonces, che, tenemos que armarnos porque ellos tienen tal misil, tenemos que hacer... Entonces después la carrera armamentista era contra otros, que no tenía tanto, pero ellos no lo podían desarmar, porque ya lo habían creado. Una cosa así dice. No, está bueno. ¿Qué? Está bueno eso. Sí, ese joven dice eso. Con Hoffman. Pero yo coincido con eso, porque cuando cayó la Unión Soviética, era un poco... Estaba muerto eso, che. No pasaba nada. O sea, había toda una cosa, que habían creado uno, tenemos que tener... Y anterior, yo sé... La guerra se venía antes de que se la guerra de las galaxias, que era crear un escudo ante el ataque de los misiles. El poder de la adicción, los llaneros. Entonces, a ver, uno. Yo me acuerdo de la época, yo era chico, había el teléfono rojo. ¿No? Ah, el teléfono rojo. El teléfono rojo. Entonces, si sonaba el teléfono rojo era porque se venía la Tercera Guerra Mundial. ¿Y Batman tenía el rojo? No me acuerdo. Batman de aquella época, sí. No tenía la edad suficiente para... No, sí que iba a tener la edad. El coso. ¿Cómo se llama? Comisionado Fierro. ¿Qué tocaste? Que tocaron, bueno, 12 años, cuando iba al colegio de monjas. La película de Congo de Cuba. Yo me acuerdo de la película con Henry Fonda, que se equivocan, una orden, se equivocan y un bombardero va hacia Moscú. No lo pueden parar. Y los rusos no le creen, ellos le dicen, tienen él, entonces los rusos no le creen. Se piensa que una trampa, se está haciendo las comunicaciones, se tiene un intérprete, entonces le pide al intérprete que le diga, no solamente dice, sino cómo está el otro, cómo está el primer ministro ruso, ¿sí? Entonces, bueno, que no había solución. Con Henry Fonda, pero ahora hubo una nueva, creo que era Juegos de Guerra. Juegos de Guerra, pero Henry Fonda es más dramática. ¿Por qué? Porque no lo pueden parar. Y él dice, ¿y qué ordena Henry Fonda, el presidente norteamericano, dice, bombardear Nueva York? Claro, la excusa para bombardear. ¿Qué? No, deja el empate. Claro. Lo que plantea es, ¿verdad que tenga permitido de...? Es Moscú, dice, bombardear Nueva York. Como decir, bueno, que los dos tengamos, para evitar la Tercera Guerra Mundial, y se ve... Sí, la película termina como que la primera dama visita en Nueva York. Por último se da cuenta, o la quiso matar a la mujer. Como que la mujer de el tipo dice, ¿bombardeo Nueva York? Claro. Claro, pero la Tercera Guerra Mundial se viene, ¿viste? Se viene. Entonces decían, La tercera guerra mundial no sé con qué armas va a ser, pero sí con la cuarta, con palo y piedra. ¿Verdad? Sí, ah, está bueno. Yo sé con qué. ¿Quién era que hacía eso? Si no fuese otro, lo pasaría. Esa frase. Acá está el viejito este, Eric Hovan, el que decía aquí que está muy viejito, tiene como 100 años, ¿no? Pero todavía se conserva. Hovan, sería, a ver, piensen en un ídolo de una disciplina, y bueno, ese es todos, el más grande. Tenía, bueno, el Maradona, Pelé, todo junto. Este, el más grande. Como jugador. Está bien, está bien, sí. Está complicado, tenés complicado este curso. El estudio de la política, el fútbol, va a tener que venir armado. Bueno, se nos fue. Yo pensé que hablar de la Guerra Fría, pero no está. Pero tenemos que hablar. De la Guerra Fría tenemos que hablar. No. A mí lo que me había quedado eso. No, porque no, tenemos que dar más manija, porque todos los libros que fueron escritos en esa época están influenciados por esta problemática. El mundo bipolar. Este es el mundo bipolar. Si había un. ¿Qué es el tercer mundo? Un primer mundo capitalista, un segundo mundo comunista y el tercer mundo los países subdesarrollados. No. En el tercer, la tercera posición, no en el Kama Sutra. Y el peronismo. La tercera posición sería esa. Esto es ni yanqui ni marxista peronista. Claro, esto es sí. Bueno, Hitler lo decía en ese sentido, el peligro del capitalismo salvaje, judío, que viene a explotar a nuestro pueblo, y el comunismo judío que va a explotar. Entonces, ante esos dos fantasmas, él. Está claro. Y entonces, ¿qué hace Hitler? Saca, dice, la historia de lucha de clases, había dicho Marx, como tenían el texto ustedes, ¿no? Y él le saca clase y pone raza. Hace lo mismo, copia y dice, acá borrarle clase y ponerle raza. Entonces, ¿qué pasa? La historia de la lucha de razas. Entonces hay razas inferiores que quieren socavar a nuestra raza superior. Entonces, todos los problemas de la Alemania, ¿cuál es? El problema que nos están invadiendo los judíos, no hay otro. Entonces, ahí se encuentra un enemigo, el enemigo son ellos. Son los bancos a los cuales se van nuestra guita, que son de Rothschild, que era un judío, una familia, y el comunismo ideado por un judío que era Marx. Entonces está clarito. Entonces lo dibujaba como rata, entonces eran los malos. Entonces, es terrible esto, porque. Cuando le doy clase en secundaria, digo, ¿cómo se pone más linda una reunión? ¿Cuando hablan bien de alguien o cuando cuerean a alguno? ¿Cómo te une más lo negativo? Te unís muchas veces más por la negativa que por la positiva, ¿viste? Vos te unís más. Para el odio se junta la gente. Vos te dijo, puta, ¿qué? No, si sabés lo que me hizo a mí. No sé, bueno. está ahí. Mucho de eso tiene que ver, el fantasma de la pobreza, del comunismo y la unificación de un enemigo, que fue un chivo expiatorio, ¿no? Pues me decís ahora para usar también la mano. Sí, ese es culpa de contar un pavón de la enseñanza de la culpa, ¿no? Pero vos menos. Sí. A mí me lo dijeron, ¿De qué? Yo debo confesar que yo la escuché en el año con él. Creo que se dieron que iban a ver, ¿no? 31, muy bien. Yo tenía en el documento, me había sacado la foto como un pavo, me había sacado la foto inmediatamente después de bañar, yo tenía el pelo para atrás, peinado para atrás, y yo para atrás, chico, era rubio, tenía el pelo morocho, ¿entendés? Para atrás tenía que tener más oscuro cuando se te bañaba, mojado, pelo mojado, en la foto del documento tenía el pelo mojado, así. y venía a ser novio en un barrio de extraños. Y me pararon, un Falcon verde, yo, a todos me pararon, si boludo, la gente se fue. No, no tenía ningún tipo de militar, no tenía nada. ¡Ah, me pararon! Yo siempre me hice pie ahí de... No, viste, no, no, no, no, no, te ponía así, yo no había visto, aparte de lo que yo. Documento, soy acá. Y escucho que uno dice, este no es. Bueno, tengo que confesar que no te crees, ahí se cree. Y que siento la humillación de que decirle al tipo, decir, viste, con la voz media, ya, viste, no, de miedo, vamos a decir la cosa, no, de miedo. Y me acuerdo de la humillación y me la bronca, pero de a ti, no, pero soy yo, no, ¿por qué me he levantado? ¿Dónde está puesta? No, no, sí, soy yo, no, no me tiré, no, no, no, esas cosas no me miré. Y, bueno, y, no, pasó, y ahí escuché que en el auto dice uno. ¿Qué hacemos de este? No, déjalo, es un premio. Bueno, no, este se desacreditó tu. Por eso es que es un problema. No, no, no, yo ni sabía qué significaba la palabra. En ese contexto está bueno que tengan tranquilo. ¿Qué? A veces uno quiere, en ese contexto está bueno que tengan tranquilo. En ese contexto es bueno que yo diga, bueno, claro, por ejemplo, ahí no saliste a decir, no, porque vos me estás agraviando. Es verdad, es verdad. Pero uno se está cargando. Está desacreditando un pedazo de la vez. Yo no tengo Falcon verde, digo, voy a ir un día de vamos. ¿Viste vos? ¿Viste vos? Yo pago en el 2016, hay un Falcon verde. Pero ya era avanzada, viste, ya era avanzada. Ya vos te parece 84. Ay, el pelo muy cómico. De donde venía yo, sería 86. Ya sabés la historia. Claro. Yo venía, de donde venía yo, me acuerdo bien, ¿qué? Yo a mí me pasó en esa época también. Venía de centro, venía de hacer el curso en la Fundación Cardiológica, en la zona de Córdoba. Y para el colectivo en el Puente Roja, en Moreno. ¿Dónde es Roja? Siento para que la del puente, porque ahora no hay una villa ahí antes. ¿Ahora no? No, no, siento para que la. Entran todos los milicos y yo solito. No había. Yo, a ver, yo te. ¿Cómo decirte? A ver. Una de la mañana. Procedimiento. De eso había tenido. Me habían bajado de colectivo, sí, de trenes. Sí. Me habían llevado preso de safari de boliche. Esa con tu viejo, no entendía. Menores, qué sé yo, éramos todos menores en el boliche, ¿viste? Sí, todo, un colectivo lleno, yo lo desaparecí todos presos, los padres sacarnos. Eso había, que había, yo he hecho la colimba dos años antes. Pero esa, viste, y este no es, viste, ¿qué implicaba? Documento falso, se lo mandaste a otro, ¿viste? Este no es. Qué momento, qué noche de té. Me salía al piso con los amigos, viste, teníamos un pitito en ese momento. Se había ido a comer un asado con los amigos. Tenían cinco en el pitito, para gendarmería, en armado. Todos al piso y con la pata en la espalda. Yo viví esa, cuando casi siempre los 24 de marzo me toca la escuela, ¿no? Cuento alguna anécdota, cuento esa y cuando es más coloquial en los salones, cuento que en el 77, yo estaba en quinto año, entonces nos dicen que van a venir a hablar una charla sobre la subversión al colegio de hermanos. Le dije, hermana, nosotros el otro día, corbatita, peinadita, se pasaba, y aparte le dije la monja, estábamos muy locos. Yo sentaba muy mirando, relojeando. No me importaba nada. No me importaba que estaba la chica ahí atrás. Bueno, se pone a hablar. Y yo, mi mejor compañero con quien yo me sentaba era la bandera de la escuela. Tipo, fenomenal, Tipo estudioso, piola, buen deportivo, fenomenal. Si no, se imaginen al lavandero traga. No, no. Imagínense este lavandero inteligente. Está claro. Y comprometido. ¿No? Soy lavandero. Estaba hablando. Y por ahí, una de las cosas que le prestamos atención al ministro tal. El tipo dice como que la revolución industrial había llevado el liberalismo extremo, había llevado a... bueno, había llevado a una excesiva diferencia de clase, de explotaciones, y ahí surge el marxismo, ¿no? ¿Quién es el marxismo? Ah, eso es Marx, hijo de padre separado. Ah, bueno. Mierda, yo también dije eso. A mí no se me ocurrió nunca nada. A mí no se me ocurre nada. Bueno, hijo de padre, como si fuera, ¿viste? Los hijos de padre separados son capaces de teoría de capital. Teoría diabólica, ¿viste? Bueno. Vos decías, qué bueno. Entonces, yo me acuerdo que tenía un profesor en la escuela que hablaba de esta política del liberalismo que quería tratar Martínez de Hoz. ¿Viste? Y nosotros veíamos las propagandas de la competencia, de que el liberalismo era mejor. Y yo le digo a Rubén, si el liberalismo es lo que hace el gobierno, ¿no? El tipo decía que el exilio liberalismo que ha llevado a la cosa, ponele. Era cuestión de cruzar las ideas y ya le chocaban. ¿Viste? Entonces, ¿con qué? Y entonces, y yo pasando de cosas con las minas, porque no tenía otra intencionalidad, levanté la mano. Aparte, como en la escuela todavía no, te digo la verdad, no había llegado mucho. Entonces la escuela era el ámbito donde nosotros, como estaban 10 profesores, los cuales nosotros hablábamos, no parecía, estábamos acostumbrados. Y aparte esta idea de echarle las cosas a los profesores. Entonces vos veías un tipo para volante donde le podía meter un poco la cizaña, lo hacía o no, ¿viste? Buscando una contradicción era fantástico. Yo le dije, pero usted acaba de decirse, pero sin embargo la política no tiene Dios, una política del liberalismo. Oh. Yo, ¿vos crees? Miré para atrás y me senté. Tranquilo, ¿viste? Fantástico, ¿no? Y no sé qué taladré dijo el otro y se calentó Rubén. Porque Rubén no lo hacía, no se joda. ¿Viste? Rubén dice un tipo serio, discutía en serio. Yo se puso a discutir Rubén. Medio discutí, bueno, pasó. El bicho rebotaron, el compañero mío se estaba adelante, se había aflojado los zapatos. Y nosotros, yo le manoteé el zapato. Le manoteé el zapato, y se pasa ahí, entonces salimos, la colega la moja, todo, y el bicho empata. Se lo devolvimos en el águila después, que es un bicho renegado, que estaba en base, muy bueno. Al otro día vamos a la escuela. Claro, y Camacho, y Goicochea, no sé por qué el ánimo Goicochea. Le voy a decir a dirección. Nosotros decimos el zapato. Para nosotros. Pero éramos tan boludos que para nosotros el problema era el zapato. ¿Qué problema podía haber? Profe, el director Duca estaba blanco de un papel. ¿Dónde sacaron esa cosa? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué costaba? Y nosotros no teníamos ni, la verdad, claro, sí. No teníamos ni idea de qué habíamos dicho, ni qué pasaba, nada. Se ve que a Lovenda lo habían agarrado, a él, le habían pegado, ¿entendés? Una Filipe que le habían cagado pedo, que alumno forma, que eso ya nosotros no queríamos poner amonestaciones, una cosa, el otro lo mandaba, yo era más o menos, pero él era mandado. De los mejores, debe ser, los mejores promedio de la historia de la escuela. Pero me refiero a la locura y la persecuta, a dónde llegaba y sobre todo cuántos pibes idiotas tontas, ponele, inocentes, algunos no, pero ¿sabes qué puede estar? Estas cosas, si yo siempre cuento esto, para que uno tenga idea de dónde llegaba la persecuta, ¿tá? ¿Dónde llegaba? Nosotros, yo me quería saber una piba, una chica que me gustaba, iba a las monjas, y así. No había mucho secreto. Pero viste, vos decís, si es una cosa para... Y la, bueno, muchos lápices. Para llegar al lápiz era más politizado. Yo no me puedo comparar con esos chicos, claro. Yo no, yo tengo más respeto con esos chicos. Chicos están más politizados. Yo no. Como lo fui un año después. Acá no me quiero, a ver, de ninguna manera los chicos merecen, ¿qué estoy diciendo yo? El chico merece mi homenaje, está claro. ¿Está entendido? Yo no me un taradito que se quería hacer con las pibas, no me quiero comparar con esos chicos que tenían una ideología formada. Era eso que usaban las que por ahí no lo vieron los padres. Llamativo eso, que en la plaza tan politizado los padres no lo hayan visto. Los chicos son chicos, 16, 17 años, te parece que todo se puede, y que vos sos invulnerable, y que las cosas le pasan a los otros. Las cosas malas le pasan a los otros, te pasan a vos, a los 15 años, 16, ¿para dónde te puede pasar? Nada. ¿Qué te puede pasar? Nada. ¿Qué es el problema de la juventud ese? Que agarra un auto médico, ya las cosas no me pasan a mí, me pasan a los otros, no te puede pasar nada. Pero voy a esto, sí. Porque la plata era muy politizada, muy, la universidad, todo, ya había habido chupado, ya había habido, qué sé yo. De hecho, a ver, ¿cómo se llama? ¿Diego Pérez? No. ¿Diego Díaz? ¿El que sobrevivió? Pablo Díaz. Pablo Díaz. Pablo Díaz. Pues fíjate que Pablo Díaz, los padres pueden lograr que él pase al Poder Ejecutivo, que eso era blanqueable. ¿Qué está libre Pablo Díaz? Es un lujo estar en el Poder Ejecutivo. ¿Qué? Es un lujo estar en el Poder Ejecutivo. Es un lujo, era estar vivo. Sí. Era estar vivo. Yo me hizo ver una vez un tipo que, por supuesto, no es pago, y hay gente que lo ve más claramente. Yo no entendía lo de Pablo Díaz. El ejemplo, Pablo Díaz, sí, o otros ejemplos. No entendía cómo habían agarrado gente. Porque yo, mi mente en películas de policiales, ¿viste? No hay que dejar testigos, ¿no es así? Claro. ¿Por qué no han dejado testigos? No me entraba en la cabeza, ¿eh? Y bastante entraba la democracia, yo seguía pensando igual, ¿eh? Muchos años después. Acá quiere decir que la grandote. No. ¿Por qué dejaron testigo? Y el tipo me dice, claramente, con total naturalidad, me dice, ¡miedo! Largaban uno cada tanto para que cuente lo que pasaba. ¿Por qué ellos no se pensaban ir nunca? Este es el asunto. Te largaban uno para que el tipo cuente. Mira qué tortura, mira qué hacer esto, mira qué hacer esto, total, ellos sospechaban que se iban a ir alguna vez. No. ¿Iba a ver a jugar? En el 77 yo tuve a mi tercer hijo. Te digo, los cuento por ahí, capaz que pasa y capaz que. A mí me pasaba, yo decía, increíble que largaran gente, que dejaran testigo. Entonces, no, era. Y está claro en la teoría, y me parece fantástico. Adrede era. Pero esos testigos se quedaban después. Pero el testigo que hacía, ¿qué podía hacer? Contarlo en el barrio, contarlo al grupo de amigos, entonces, y que se expanda la noticia, porque aparte como el teléfono es compuesto, me torturan, me tenés que imaginar. ¿Vos qué hacías? Yo dejaba a la novia en el barrio y me iba mal. Dejaba la novia en el barrio y salía corriendo de tu casa. Metí, después me agarraron un libro y soy re mundial, me llevan a medir. Vos sabés que sí. Yo a una madre media tenía a mi médico que me atendió mi parto, o sea que yo laburé con él después, que hablábamos allá, Marcelo. En el 77 él se ocupó de hacer el asfalto en el barrio, poner las luces, poner una cooperativa. En el 77, mi relación julio, calculo que en noviembre, principio del 78, desaparece ese médico. ¿Cómo que metieron? En pleno parto de otra persona, se tiene que llevar a la obstetra, no atienda, no sé por qué la dejaron, pero se llevaron al médico. Mi marido, entre muchos otros, como la familia del barrio de ese año, guardia en el consultorio a cuidar a la familia de este médico. Con el riesgo que ello implicaba, que vos no eras consciente. Aparece como los ojos de este, Percha, no sé lo que pronuncia más. Psicológicamente, no. Esto así en cuanto la nariz se le ponía así roja y todo creía que se quemaba. Mira vos, era miedo. Mira vos, yo tengo después dos más. Mi ex cuñado, mi primer cuñado, una vez hablando, viste esa cosa, cuando no tu papá, viste, que yo decía, sí, yo venía, el coso venía por. ¿Compañero? No. ¿Eh? ¿Viste? Venía, viste, la joda, contaba cosas de joda, de jóvenes, viste. Estaba uno en España, se vino en España, uno en México, uno en otro. Sí, los cuatro estaban en Duma. Son más grandes, los tipos que deben tener ahora 60 años. ¿Entendés? 58, 60 años, esa generación, esta generación fue la que más atacó. Yo tenía 16 cuando fue. Los que tenían 24, 25. Y fue mal. Esa, y después me contó una que él, durante el proceso, trabajaba en un banco, ¿no? Y yo llamaba a un tipo y hablaba, iban el fin de semana con los amigos, ¿cómo se llama? Con chicos y todo. Y dice, cuando se habla de democracia, lo analizan y se encuentran. Ninguno había hecho nada. Terrible esa generación, porque ellos. Por ejemplo, mi hermana me cuenta de un amigo que ella con el pibe iba a visitarla y era los pocos lugares donde iba, el departamento de Mercedes, que tomaba un colectivo para adelante, otro colectivo para atrás, un subte para acá, un cosa para allá, para. Y la fidencia, ¿viste? Ella me quedó embarazada, ya, no sé qué decirle que siga ahí viendo. Siguió yendo, ¿me entendés? Siguió yendo, pero yo me acuerdo, ¿viste? La disyuntiva, discutimos, ¿qué hacíamos? Miedo, jodido, ¿viste? Tiene la ahora puede decirlo, ¿viste? Claro, lo que pasa es que no éramos, o sea, yo, ¿viste? Cuando el golpe fue dos días después del cumpleaños de mi hijo, me dijo, cumplía 6 años, en el 76, el 21 de marzo, bueno, había empezado el colegio el lunes y el martes ya no hubo clases por todo el mundo. 17. Ah, mira Bafa, ¿no vamos a poner presente a Bafa? Sí, no. Mira la cara que pone Bafa, una cara de. Una cara de. Mira, ¿hasta qué te pasó, Ana? No, mal. ¿Conte? No, no. Escobar. Haz lo que quieras. Pero por lo que quieras. Pero habrá salido anoche. Epa, sí. No, no, habrá salido anoche. Un poco fuerte. Para esta hora. Un poco ambiguo. Muy bien. Gómez. En realidad, efectivamente aprendí que me trajeron plata para el proyecto. Hagan lo que quieran y me trajeron plata. Fuera de contexto. Cada vez la tarde. No, en realidad, hace una semana que se fue. Momento Novo. Mantilla. Manfredo. Mercado. Mercado de Carina. Sí, Olga, Mercado de Carina. En el curso. En la sala está haciendo el curso. No, ya no va. ¿Nievas? No sé si. Soñora. Tejera. Vos vivo. Vos podés, aparte, tocar un botón. Mira, no, y Vieira. Y va. Ni Vieira, ni Vieira. ¿Quién? Había un jueguito, ay, que es eso. Que vos. Pero parece que era. Bueno, nosotros tenemos 15 agarra, días. Sí, ese es el texto. Ya nos vamos. Un abrazo. ¿Le gustó? Re divertido. Está bueno. Está bueno el texto. Sí, está bueno porque uno puede a eso, a todo lo que uno pone ahí, uno se lo puede ir imaginando con lo que dice. Y aparte, yo lo que le quiero decir una cosa es un texto que habla de ciencia, pero esto es la praxis. Yo describo, estudio todo, pero trato de que las cosas cambien, que yo estoy contando la historia, pero explícitamente quiero que esto esté mal, digo que esto está mal. Claro, no es, ay, no, mira, me parece, no es una cosa de, no es un científico de otro, no, si esto tiene que cambiarlo, y se, aparte que no depende de la cabeza de los tipos que están. No depende de la idea de la gente, de la, esto es así. Y lo que se viene es así. Por ahí, bueno, salió o no salió, pero esta cosa es el desarrollo de la fuerza productiva llega a esto. ¿Cuánto tiempo tiene? Y esta, sobre todo me interesa el perdóname, Juan, el concepto de anarquía que utiliza, esta contradicción de la esta cosa de anarquía, así, que es como que. La producción anárquica, hay un momento que se produce para qué, en busca del lucro, entonces la producción es anárquica, no tiene control, no tiene. La producción social se hace anárquica. Y esto es lo que tiene, entra en contradicción. Es un concepto buenísimo. Sí. Un concepto buenísimo. Sí, este concepto que más quedó, sí, es decir, la de la producción social es la producción anárquica o la anarquía de la producción. ¿De qué año es esto? Tiene que ser 1850, porque el manifiesto es 48. Claro. Y el capital es 67. Parece. Entonces ponele, está ahí. No, posterior, porque él no lo sobrevive Marx y habla del texto que escribe Marx. Entonces tiene que ser en 1870. Porque él viste que nombra, él menciona el capital. Sí. Él menciona el capital, dice, ya lo dice Marx en el capital. Sí. Entonces estamos hablando de una cosa posterior. Pero, pues, el tipo hace, yo para que vean, ¿dónde surgen estas cosas? ¿Dónde, cuál es el conflicto social? Es un conflicto que hace al desarrollo histórico. Pues nosotros tenemos historias sociales. Me parece un testigo después. ¿Por qué no va después? ¿Por qué un turno después? ¿Por qué no le trabajo? Che, quedamos bien, ¿no? Quedamos bien. Bueno, mira, si quiero llegar a San Lorenzo, el año que viene, los dos allá abajo. El año que viene. ¿Están ustedes? Bueno, yo creo que ayer las ideas. Y vienen los otros chicos y empiezan a joder esta ciudad. Y esa es la forma lógica. Entonces, si bien para que se diga es buena persona, pero no puedes defender una idea cuando vos expongas o como se acomodan los chicos, yo voy en cualquier hueco, no tengo problema, porque yo ya pasamos la etapa complicada con el laburo, así que puedo hasta rotar mis horarios. Bueno, o... preferiría la tarde, soy yo mismo. Sí. Pero o veo cómo nos arreglamos. Déjame que me organice yo esta semana y la semana que viene ya te contesto. Dale. Sí, sí. Yo también. Vos, si llega a ser mucho lío, bueno, si llega a ser mucho lío, yo en todo caso me paso otra biblioteca o algo, no sé si no, a mí. No, es un problema, es un tema de ubicación de gente. Ah, bueno, listo, listo, es un problema. Bueno. Cuestión de organización, no nos organizamos. A él le dije que cambiara porque él viene siempre. Y si no, iba a ser más la charla que la tarea de no, no, no, no, no, no, no, no, no. Claro, entonces, no, no por nada, pero sino porque tenés casi una muy buena relación con los chicos, entonces... Sí, sí, no, pero a mí está buena la llanura, sabes que fuimos con Anita, me gustó, me gustó. No, es muy linda y aparte ella trabaja muy bien, es muy prudente, no, me gusta mucho. ¿Sabes tocar la biblioteca de Alejandría? ¿Tienes que viajar? Ah, el bueno. El pensé que tenía el otro. No, el tener el culo levantado. No, no puedes con tu cabeza. Si vos tenés el pastel de María, el marido de María, no acá la compañera. Se lo ofrecía a Magdalena. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Esta semana, no. ¿Podemos completarla con él? Listo. Vamos con vos esta semana. No, ella no, ella va a esperar porque ella le falta toda la semana. Claro, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el 18 de diciembre, ¿cómo me la fecha no hace? Sí, el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fue que este tipo, fue que abrió afuera, digamos, no afuera, pero el señor... ¿Qué? Contale, por ejemplo, tuvieras que contarle a...